blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, y como todos los miércoles es un placer para mí dejarles caer de manera espontánea y simultánea para todos. Sí, cómo no, eres el equipo secuencial. Pero bueno, aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster desde el Vanishing Point, el buen Dan Campos. Sí, hoy venimos a ser políticamente correctos, transmitir lo mismo políticamente correcto en Spreaker. Escuchen el pre-show del primer segmento, con todo lo que los comentarios del buen Zico, como nunca lo han escuchado, porque siempre lo editan. Aquí sí no me editan. Aquí sí sale, güey. Bueno, como ya escucharon, tengo aquí frente a mí a mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá transmitiendo desde el Batman Day. El Batman Day, exactamente. Estamos grabando en el Batman Day, lo escucharán, Cuando ya no sea el Batman Cuando Day. Cuando ya no sea el Batman Day, efectivamente. 4 días después del Batman Day. Efectivo mundo. Uh-huh. Y aquí a mi diestra, desde una galaxia muy, muy lejana. No, pues estás bueno para un apuro, A ver, espérate, déjale, doy su jarabito. Sí. Okay. Ya entiendo por qué Han Solo siempre se quedaba varado a la mitad del espacio. Rápidamente, a lo que nos truje Chencho, en la semana la noticia que yo considero nos causó a nosotros en particular como que más alegría, más, no júbilo, pero sí así satisfacción, por ponerlo de esa manera, así como que dices, vaya carajo, alguien que no se compra toda la basura, no se compra toda la basura mediática. Ajá. Ni mediática, ni racial, ni de odio, ni de todo, nada, ni de... no hay agenda. No es lo que parece, es lo que nos gusta, aunque es una persona que sabe escribir temas políticos, que es distinto. Ajá. Es un escritor precisamente que es muy conocido, yo lo leo bastante en The Atlantic. Ajá. Y bueno, el nombre porque... Y por eso vas a leer su nombre. Exactamente, por eso voy a leer la pronunciación de Ta-Nehisi Coates, que es precisamente este escritor, que se anuncia para la serie de Black Panther en Marvel. Ajá. Interesante lección. Lo cual le aplaudo, o sí, que me paro de pie y le aplaudo ambas manos. Es nuestro nuevo mejor amigo desde Chris Cross. Sí, exacto. Honestamente, sí. Me llama la atención el equipo, antes de entrar en minucias. Es que es muy importante. Me llama el equipo que es como deben ser este tipo de cosas para que la gente entienda cómo está bien manejado un cómic con una premisa interesante, sin ninguna estúpida agenda. Ajá. Quizás la única agenda que estás respetando es la de hacer buenas historias. No, y Marvel es el de voy a poner una voz de color. O sea, de una persona afroamericana. Ajá. Afroamericano, de un negro. Así es. De un negro que piensa. Uh-huh. Y con un artista que es un clásico. Ajá. Que tiene calidad, que llama la atención. Y también es negro, ¿no? Exactamente. Como tal. Entonces, esa es la única pequeña agenda que está embonando. Y que no, no es agenda. Para mí no es agenda, es decir, a ver, güey, necesitamos background. Ay, es muy diferente tener background a tener una agenda, güey. Funciona como doble, porque la neta es también... ¿Es su propio stunt? No, pero funciona de doble intención, ¿no? Ajá. Efectivamente es como dices, vamos a tener background. Es muy importante que alguien que sepa... lo haga es bien. Básico, wey. Es indispensable. Y segunda, la identificación. Busque la identificación a quién va dirigido. Uh-huh. Curiosamente, Black Panther no es americano, es africano. Sí. Es negro. Gracias a Dios, ya no va a estar en Hell's Kitchen. que es una de las decisiones que nunca le di mucho sentido. O sea, cuando se volvió el de Black Panther of Hell Kitchen. Que era no eran malas, pero Devil, no tienen sentido, no tienen pero sentido. Pero era sustituyendo el de... Shadowlands sí. se va tal cual a un pinche pueblito ahí en para hacer su resurrección toda pitera, la neta, no me gusta. Yo esperaba algo mucho mejor de Daredevil. O sea, estoy acostumbrado a historias muy cabronas. Se manejaba que el suplente, quote unquote suplente, de Daredevil iba a ser Black Panther, ¿no? Que es T'Challa de Wakanda. Que el The Prince T'Challa Wakanda, que es su nombre completo, iba a ser el que portaría el traje de Daredevil. Exacto. Era lo que se especulaba. Honestamente, cuando vi la jeta de mi carnalito Zico diciendo qué mierda es esta, dije, creo que no lo voy a leer. Gracias. Sí, oye, sí. No me lo cuentes ya con la jeta que pusiste. Ya es que no mira, me lo cuentes. A mí muchos dicen que es un parteaguas y la verdad yo creo que es lo peor que han hecho. Es un partemadres. En años de Daredevil, uh-huh. que es un cómic extremadamente cuidado. Uh-huh. Desde Quesada y Kevin Smith se convirtió en un ícono. Quesada lo cuidó mucho. Uh-huh. Ahora Axel como que tiene la encomienda de seguir manteniendo la calidad. Pues fue de los títulos de que Shadowland llevaron la peor mierda que han salido desde ese entonces. Sí, corréjame si estoy mal. Daredevil fue de los títulos que agarró Quesada para llevarlo a Marvel Knights y como que empezar. Ojo, bueno, fue Grant Morrison. Él lo dibujaba. No fue Grant Morrison el que sacó de la quiebra a Marvel. Ah, sí, porque. Bueno, a ver, señores, de veras. En punto. Escojan. O sea, ubiquen bien la vida, ¿ok? O escojan qué escuchar de veras. O sea, o por lo menos tengan dos dedos frente para cuestionar y buscar. Cosas. Exactamente. Grant Morrison, con unas ventas de 100,000 ejemplares de X-Men a la mitad de su run, uh-huh. no saca la quiebra de nada. A nadie, güey. O sea, para mí sí. Vale, probablemente. Igual. Probablemente, pero... Se sacó a sí mismo también. Exactamente. Sí. Pero nada más. O sea, eso no es. O sea, hay factores externos. La compra por parte de Toy Biz, La compra de los derechos de las películas. Todo eso. O sea, es un plan completo. O sea... Sí, no es nada más de que hay. Ya escribió Grant Morrison. Oh, nos sacaste de la quiebra. No sean imbéciles. Bueno, de entrada, ¿ha habido un escritor de cómics que saque de la quiebra una compañía? Fuera de Stan Lee. Y no fue de quiebra, pero sí... No, sí, pero eso hizo que... Sí, no, o sea, no ha habido... No, en tiempos modernos no había nadie. O sea, estos güeyes son como los güeyes que creen que... ¡Ay! Se acabó el papel de baño. Maldito seas Peña Nieto. Ven a cambiarme el papel de baño. O sea, ¿cuántos más Obama? O sea, no, güey, neta, sí, la vida no se maneja. Pero bueno, el punto de todo esto y a lo que yo voy es que Daredevil... Fue parte de los títulos que agarra Joe Quesada. Para el Marvel Knights. Para el Marvel Knights. De hecho, es el cómic con el que contratan a Joe Quesada. Ajá. Abre con Marvel Knights la línea. Dibujándolo, porque lo escribía Kevin Smith. Curiosamente, pero él estaba a cargo de la cuestión editorial, ¿no? Como es editor. Correcto, junto con Jimmy Palmiotti. Ajá. Exactamente. Palmiotti y Palmiotti lo entinta. Uh-huh. Palmiotti es el hombre más inteligente de los Power Couple. Definitivamente, es una lástima que se haya dado la ruptura. No, es una bendición. Pero es una bendición porque... No, exactamente. Esa es una bendición, exactamente. Aparte, y lo tenemos en lo hubiéramos perdido porque seguramente ya no estaría haciendo nada con Quesada. Exactamente. O sea, más a nivel. Hubiera sido un, ¿no? Digo, Quesada con todo y lo interesante, porque no era un gran dibujante, era muy interesante. Pero muy interesante sus cómics, como los empezó a dibujar. Sí. Pero la verdad, no la última vez que dibuja chingón, yo creo que es ahí. Sí, recordemos, porque se dio a conocer por el X Factor y eventualmente Daredevil también y la espada de Azrael. Es correcto. Exactamente, pero en Daredevil... Yo siento que recibe mucha influencia de su brother, que es Kevin Mack. Ajá. De hecho, sí es Kevin Mack. Que sí. Después se queda en el título, si no me falla la memoria. Sí, bueno, él viene el primer quite que es con Echo, por ahí del número... Es como el 13, ¿no? Algo así. No, es despuesito. Me acuerdo que Bendis escribe su primer número por ahí del 16, que es lo del niño rana, o sea, del hijo de The Toad. Ajá. Es una historia de... No confundir con el niño rata. No, saludos a la banda del Café Comiquero. Ajá. Pero definitivamente, pues sí vemos. O sea, la influencia, ¿no? La influencia, mira, de hecho, ves el dibujo completamente Quesada y ves las notas musicales en crayola o cosas así. Y la experimentación. La experimentación que es netamente el concepto de Mac, la verdad. Sí. Pero muy chingón le quedó el estilo. A mí me gustó, me atrapó bastante. Uh-huh. Tiene escenas muy poderosas como la de la pistola que tienen, este... No piensen mal. Prácticamente es... Ese era Don Hinkle, ¿no? En Airboy. Ese era el camello. Esa no es una pistola. ¿Cómo? Es una basura. De chivo, güey. Eso es una bestia. Pero bueno, retomando. Pero vaya, o sea, es muy interesante todo eso. Pero definitivamente Shadowland... No sé dónde lo perdemos, porque empieza muy bien con este, que es el escritor de la serie de televisión que va a salir, que estamos alabando, ¿cómo se llama? ¿Cuál de todas? Ah, el que vimos el piloto, filtrado. ¿Superboy? ¿Lucifer? Supergirl. Lucifer. ¿Mike Carey? No. ¿Es Mike Carey? No, nada que ver. Estoy mintiendo, no es Mike Carey, tienes toda la razón. Ahorita no me disculpa, ¿eh? Esa es la diferencia, cuando uno se equivoca tiene que aceptarlo, no tienes que seguir inventándote tus choros. Es Chihuahua. No es Chihuahua tampoco. No, espérate, es un estado. Es ese güey, ¿no? Pero bueno. Es desde Andy Deagle. Andy Deagle. El negro. Sí, que no es negro. En el cómic sí, y en la serie también. Pero Deagle sí escribió, ¿no? Exactamente, él es el escritor de Shadowland. Raro, empieza muy chingón su ron, porque le heredan todo cuando se convierte y va a ser el rey de The Hand, tal cual. Y después se pierde completamente. No sé qué pasa. Yo creo que ya llegó un momento que dijeron, no podemos deconstruir más al personaje. Ya lo hicimos sufrir demasiado. Si no es Watchmen, güey, ¿no? O sea, no queremos ser un Watchmen. No, pues sí, no, lo hicieron, güey. Bueno, pero... Sí lo hicieron, güey, ¿cómo no? Bendis vuelve a predar la idea completamente de lo que hizo Miller. Uh-huh. Lo pone en las situaciones más extremas, lo mismo en las situaciones con el Kingpin. Fuera de cuando lo escribe Mark Waid, no recuerdo una época en la que Daredevil no haya sufrido, ¿eh? Sufre más que personaje de telenovela mexicana. ¿Neto? ¿Es así como sí, Mariela del Barrio? Pero a la 3. Exactamente. Oh, ese es el encanto que tiene Daredevil, definitivamente. Y lo están viendo en la serie de Netflix. Seguramente, sí. Lo están viendo. Sí. Es novela suya. Novela suya. No, ni la verá, güey. Lo bueno es que tiene la última, ¿eh? Es lo mejor que tiene. Hasta llegas, Buki. Pero bueno, retomando. El punto de todo esto es que en todos estos cómics, de una u otra manera, por ejemplo, Quesada, ¿no? Lo que estamos platicando de Kevin Smith, hay un background acerca de lo que se quiere hacer con el personaje. Hay puntos interesantes. En el momento en que tú, y no es por discriminar lo que estamos comentando, por ejemplo, de Green Lantern, cuando termina todo ese rollo de Green Lantern Corps, regresa Hal Jordan en el título de Green Lantern, que era con Pat Broderick, el dibujo, el Road Back Home, que tan comentado aquí en el programa. Gerard Jones es negro. Sí, Gerard Jones es negro. Y no trae así como que, ay, voy a hacer al personaje predominante a Jon Stewart. No, güey. El título es el de Hal Jordan. Tiene que salir un poco el idiota de Guy Gardner, de Guy Gardner, tiene que salir un poco Jon Stewart, tiene que salir todos los cores o todas las razas. ¿Dónde se crea el concepto de cores como tal? ¿Es con Jon Stewart prácticamente en Mosaic? No, los cores es previo, ¿no? Digo, los cores. Mi ignorancia. No, los cores es de hecho todavía en Showcase. Es como la cuarta aparición. Sí, ¿no? Que de hecho es cuando empiezan a pelear contra los Appalachians, en el Redcon, ¿no? Es cuando está el inicio del Justice League, porque viene Hal Jordan del espacio, güey, hay otros como yo, ay, por fin me siento, como todos los Green Lancers, ya me siento parte de algo, te van a dar en partes, güey, que es lo que... Pero bueno, el punto de todo esto es que en ese momento te das cuenta que no hay una agenda política, que es, tengo una historia de un personaje que contar, la raza no tiene nada que ver. Punto, es un personaje, soy un escritor, no me pagan por poner mis agendas políticas o mis ranteos de niño de 8 años con el personaje. ¿Cómo es el idiota que va a escribir Cyborg? Si quieres escribir cómics interesantes, bien hechos, sin contar una agenda política, como lo hacen King y Silly en Grayson, también ya muy comentado, está aquí en el programa. Los demás no sé si sepan de qué, o sea, hablar de otra cosa que no sea Grant Morrison y Alan Moore, pero bueno. El punto de todo esto es que King y Silly, en el título de Grayson, es, güey, aquí no vamos a manejarte una agenda política. Estamos tratando una historia de un ex superhéroe que es reclutado por un... Bueno, más bien que es infiltrado. Y te están contando una historia con una agenda política que, ay, vamos a derrotar al comunismo, vamos a derrotar a los republicanos o a los demócratas o a los narcotraficantes. No, güey. O sea, te vamos a contar una historia tipo... James Bond, ondas 70s, 80s. Yo creo que es válido poner expresar ideas adecuadamente, tus pensamientos políticos, pero adecuadamente en la trama. Es que no cuando, poner agenda. Ojo, es que cuando... es muy distinto. O sea, un Denny O'Neill te empezó a tratar temas complejos. Es que ese el fue mismo el primero Stan, que la Stan Lee te pone a Harry Osborn drogándose, pero sin ser evidentes, lo hace natural, sin una agenda. Si nada más pone un madral de chochos volando alrededor de Harry, güey. Sí. Y unas jeringas. Y jeringas. Y unos elefantes rojos. Pero ahí se la rifó, no, hay que aceptar. Ahí se la rifó Stan Lee porque dijo, eso no va con el Comic Code de Approved Seal. Bueno, también aquí hay una cuestión muy importante. Hablando de agenda política, Ta-Nehisi no necesita hacerlo porque si uno se pone a ver lo que escribe nuevamente en The Atlantic, todos sus traumas políticos o lo que hace de reportaje de fondo, exactamente, él dice, acabo de escribir ficción acerca de un personaje y no me interesa explotar aspectos que son irrelevantes para contar una buena historia. ¿No? Como tal, o sea, sí, es corresponsal también. Entonces, sí, sí, sí. Entonces no tiene por qué escribir sus pendejadas. Exacto, él sabe separarlo muy bien. Yo lo voy a reportar de mi punto de vista como corresponsal y poner mi punto de vista, probablemente darle un enfoque sin perder lo que es la realidad, lo que está pasando. Uh-huh. Y otra es, estoy escribiendo un cómic de un superhéroe con el cual puedo tocar un tema político que se me hace muy interesante la premisa que pone tal cual, que sí va en muy ad hoc con lo que pasa en África, con todo lo que está pasando. Estas, bueno, que no es lo que está dando en Siria y todo, uh-huh. En Oriente y todo, pero son los reclutamientos, los levantamientos masivos, uh-huh. cómo la autoridad está con miedo, estos gobiernos pues completamente temporales, por decirlo de cierta manera, que solo buscan el poder y todo eso, pero es esa intriga, yo creo que se me hace muy interesante para Black Panther. Pero yo creo que es un tema actual, y eterno en África, por desgracia. Ah, no, sí, güey, lleva siglos. Yo creo que desde... Sí, lleva siglos. Que curiosamente, ¿se acuerdan que hace poco celebraban el aniversario de la reina de Inglaterra? Uh-huh. Pues hay un rey que tiene muchos más años en el poder que ella. Y ¡Wakanda! Es precisamente... ¿De dónde es el Mutai? Es Tailandia. Tailandia. Sí, el rey de Tailandia, póngase a revisar cuántos años tiene. ¿Qué tienes? Como 105, ¿no? No, pero de gobernando. Ah, tiene como... Le gana como por 3 o por 4 a la reina de Inglaterra. Mira, hay que ser sincero. ¿Qué es Tailandia, güey? Es Tailandia, es lo que te van a contestar. Es que en inglés. No, pero no es gobierno tan fluctuante. Lo único que tiene Tailandia es a Romeo Thangal, güey. Es tailandés. Y On Back. Las películas de On Back. On Back. Es lo único que tiene Tailandia. Que es Tommy Lee. Tommy Ya. Y que es la neta peleándose. Pero, cabrón, es lo único que tienen esos güeyes. Con Tony ya va a estar, güey. No, Romeo Thangal, güey. Romeo Thangal. Oye, ¿no tiene al Sato? No, ¿dónde andas, pinche Sato? Tailandia. Y tienen a Sato. Okay. No, okay. Tienen más tienen cosas a Sato, sí, okay. Pero bueno, el punto de todo esto es que aquí hay algo muy interesante. O sea, es nuestro corresponsal. Sí. Le diremos que entreviste al emperador. Ay, ajá, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que ahí es donde radica la diferencia. Uno, como lo que hizo como lo que hacen King y Silly es, vamos a contarte una historia que se desenvuelve de cierta manera y... se acabó. Y la otra es, no, te apuesto lo que quieras a que somos el negro este que va a escribir Black Panther. Ta-Nehisi. Ese güey. Yo ya entendí por qué siempre nombra a King y Silly, güey. Se le hace más fácil de pronunciar que de esta Ta-Nehisi. No, es que son King y Silly. Y el negro este es nuevo, entonces no, se me vale más. Y aparte es negro, jugadores. Pero, y es de Marvel, o sea, güey, dice fuck. Pero no, lo que sí me parece muy, muy interesante es la manera en la que se expresó acerca de lo que va a ser. Es uno, no vengo a proyectar mis historias de niños de 8 años, que era algo que yo hasta la fecha le sigo criticando a Brian Hitch. Sí, que es lo único, pero que sabemos que pueden existir buenos y afortunados casos que parece que está sucediendo con Hitch. Sí, sí, exactamente. Ahora, la segunda es, mi agenda política de una u otra manera no va a estar expresada, como ya lo dijo bien Dan, en mis cómics, porque para eso tengo mis artículos. Quiero dar mi opinión política. Aquí es, voy a mezclar la ficción. O sea, creo que ahí es donde radica la diferencia. Que entiende lo que es una historia de un personaje de ficción. Ficción, para los que no me entiendan. Ajá. Ficción. Y lo que es tratar de mezclar una agenda política racial, sexual, whatever, en los cómics. No. Y tus frustraciones sexuales y mentales. Cosas, entre otras cosas. Uh-huh. Sí, no, entre otras cosas. Ajá. Entonces, digo, de una u otra manera... Me parece correcto y acertado que pongas a un tándem de creativos negros a hacer un título de un personaje negro Que curiosamente Steel Freeze es alguien que recordamos realmente por las portadas, más como un portadista que nada, sobre todo en Shadow of the Bat. Pero realmente, ¿se acuerdan de algún trabajo en interiores de Steel Freeze? El único interior que hizo Steel Freeze. Tengo aquí el único que yo le conozco es algo con la Legión de Super Héroes. Ah, caray, creo que algo más. Número, güey. Y fueron dos páginas. Mira, la neta, yo sí debo decirlo. Yo lo conozco en Shadow of the Bat. Me encantaban. Me encantaban sus portadas. Los especiales de Bat. Más chingonas. Sobre todo veías a las de Kelly Jones. Y veías las de. Sí, no. Güey. No, aparte, él también fue portadista de muchos one shots que salieron a finales de los 90, medios de los 90. Que salió cuando salió la basura esta de Batman and Robin. Que él hizo la portada del cómic de Poison Ivy, el de Mr. Freeze. Hizo por ahí también un número especial de Two-Face. Sí. Hizo también un especial de Catwoman. La portada, ¿eh? No interiores, portadas. Sí. Es que no hacía los interiores, lo único que hacía era portadas. Fíjate que estoy viendo, ahora sí me fui de la Wikipedia, sorry. O sea, realmente es lo notable de Shadow of the Bat, las portadas. Son 50 y tantas, si me acuerdo, 53, 54. Después de Breaking of the Bat, por ahí. Pero tiene otro más que Psycops, de, ¿qué es que de son este Nightfall. Psycops. Nightfall era The Night Search. Ends. No, The Search. Ah, sí, terminando todo lo que es este Breaking of the Bat, pues. Uh-huh. O sea, yo lo llamo así a todo el Night Quest. Nightfall, Night Quest y Night's End. Uh-huh. Efectivamente, terminando Night's End, creo que son 3-4 portadas más y ya termina su rol. ¿Y se acuerdan, por ejemplo, cuando hizo DC Comics los Wednesday Comics? Uh-huh. Él también llegó a hacer algunas historias ahí. Obviamente eran de menor número de páginas, pero estuvo con Walt Simonson. Ese es el único problema que yo le veo a Steel Cypress. Que es como si pusieras a... No se espante. A Joe Jusco. O a los Hildenbrandt. O a. Bueno, es que Frasetti sí podía. Soy un loco, me busqué. Hacer interiores. O sea, es un dibujo demasiado. Es un painter. Demasiado detallado. Mira, es un cuate que no va a necesitar ni ayuda de un entintador. Ni de un colorista. Ni de mi madre. No sé si cómo lo voy a poner. Pero él es todo. Él hace su arte completo. Sí. Entonces obviamente lo hace más lento. Bueno, ¿recuerdan cuando Alex Rose empezó a hacer interiores para el Justice Society? Hizo en la serie de The Kingdom, llegó a hacer un especial y creo que un número también, donde él hacía los interiores dibujados y fue bastante agradable porque cambiaba el estilo. ¿Sabes quién me estoy acordando que puede ser? Hay que ver qué estilo nos presenta, ¿no? Definitivamente sabemos que no va a ser el de las portadas. Portada va a estar de poca su madre, porque no cambia. Pero el trazo de línea no es el convencional, lo cual no lo hace malo, lo hace interesante. ¿Sabes a quién me recuerda mucho? Que cuando estamos con los que nos oyeron en el free show. ¿A quién, carnal? Se me hace un estilo de Cienky Wicks. Moderado, o sea, algo del estilo de... Similar. Más similar. O menos, o sea, pero es alguien que... Es muy angular, ¿eh? Es muy, muy angular. Como Cienky Wicks. Ajá, es muy, muy entonces, angular. Este... Pero muy agradable, fluye muy bien, tiene muy buen diseño de página. Una duda, de cuando nosotros llegamos a ver sus primeros trabajos en las portadas de Shadow of the Bat, ¿nos importaba la raza de ese artista? A mí hasta la fecha me importa para tres. Exactamente, o sea, eso es lo interesante de que te pongan a alguien que por su trabajo, no importa en realidad su etnia, su género, lo que sea, es alguien que sabe trabajar. Te voy a decir algo, Dan, ahí te va mi respuesta un poquito cruda, de cierta manera. ¡Ay, te va la cruda del psico! Ahí te va la cruda. ¿Qué es? ¿Había internet? ¿Había ranters en ese entonces? Ranters siempre ha habido. Siempre ha habido. Pero se tardaban más. No se expresaban tanto porque no tenían... Siguen sin tenerla. Sí. Son más chillones aunque se les ignore. Exactamente, a eso iba. A eso iba. No, pero aparte ese tema antes no se ponía tanto como recientemente como mesa de discusión. Sí, es que es una pinche... Es como... Es una basura ese ranter. A ver, yo la tengo más grande y soy negro, diría el escritor de Cyborg, ¿no? Entonces, sí, por eso el hombre blanco vive temeroso de ti porque tus mujeres corren peligro. Entonces a Hinkle sí le han de tener un miedo a todos. No, la portada que están manejando. Hace ver a Tommy Lee como un niño de primaria, cabrón. No manches. Oye, por cierto, la portada, vemos un rediseño de cierta manera, ¿no? De Black Panther. No es la máscara tradicional, es mucho más animalizada todavía. Lo cual está bien. Más tribal, Completamente. Está bien, güey. mucho, o sea, es que, más tribal, y se ve con, de se, poca madre, se ve me gusta mucho. Es que eso es lo importante, que le da su pone su propio sello sin romper huevos, ¿no? Con las características básicas del sí, personaje. No, de lo hecho, está poniendo con una máscara y una playera de los Black Panthers de los 70s, o sea, no está haciendo ese tipo de rediseños para... de Batman and the Demon. Sí, de Batman and the Demon también. Ah, ese no, él nada más hizo la portada. Ah, sí. ¿El arte de quién era? No me acuerdo, viejo. Pero okay. Viendo imágenes. Pero, no pero, me pongas en esas situaciones tan embarazosas. No le compliques la vida. Te aprietas esas... Pero bueno, el punto de todo esto es que a mí me parece correcto, porque es gente que tiene background, que no va a estar diciendo, ¿sabes qué? Es que voy a hacer a todos negros. O sea, que eso es lo más importante, ¿no? Que de repente es, y es que todos van a ser negros, todos van a ser oprimidos y va a ser el hermano americano que sufrirá, que no va por ahí. ¿Estás de acuerdo, no? Entonces, bien por Marvel. Honestamente, bien por Marvel. Me encanta, pero aparte, el cuate se ve que es una persona pensante. Es algo que a mí, de entrada, me conmina a leerlo. Te invita, claro. Ajá. Claro. O sea, realmente sí espero algo interesante. Mira, de entrada, Black Panther ha sido un personaje que, por desgracia, en sus inicios, en el Marvel Comic Presents, en los 70s, fue mal utilizado. ¿Por qué? Porque ahí sí tenía una agenda política hipermarcadísima, por lo cual duró 17 números. Uh-huh. De ahí todas sus apariciones hasta media finales de los 90, ya en su propio título, en Marvel Knights, precisamente. Era en Avengers. Jusco dibujó unos de los Marvel Knights, el 8 por lo menos, me acuerdo. Pero antes era, todas sus apariciones eran en Avengers. ¿Sí? Y párale de contar. Mira, curiosamente... Fantastic Four no tanto. Fantastic Four surge. Es que son de esos personajes que surgen. Por ejemplo... como todo el universo Marvel. Estúpida que muchos deben saber, los ñoños, pero ¿dónde surge Rogue? Que obviamente es un pilar de los X-Men. No salen X-Men, salen Avengers. En el anual de Avengers, efectivamente. Entonces, muchos de los mutantes no aparecen en los títulos de los Hombres X. Es correcto. O sea, aparece estúpido. Original. Parece estúpido, pero los personajes que más han dejado huella, por ejemplo, un Sabretooth, Wolverine, Mystique, Rogue, no aparecen en X-Men. Psylocke, no aparecen en X-Men, güey. ¿Sí? Aparecen en anuales de otros títulos. En anuales son la serie, ¿no? Ajá. Betsy debe haber aparecido sin saberlo en Captain Marvel, ¿no? Captain Britain. No. Sí, de hecho aparece en Captain Britain. Debe de ser. Ajá. Digo, Brian Braddock, por ahí salió, ¿no? Digo, estoy hablando ahora sí. No lo he leído. Adivinando. Exactamente. Pero entonces digo, bien por Marvel, bien que no generen todo un African Nation en Estados Unidos. Ajá. Y lo más importante, y esta es mi recomendación para todos ustedes, bola de Returners. Si les preocupa la raza, van a estar como los morenazis, estos colombianos, güey, que se fueron a apoyar a los neonazis. Marcha conservadora en Alemania y los terminaron golpeando. Güey, se hubieran visto en un espejo y entre ellos se hubieran golpeado solitos, güey. Así como que, güey, biche morenazi, tú no aplicas. O sea, partamos de ahí, ¿no? O sea, si lo que les importa realmente es la raza del escritor, tienen pedos. Dejen de leer cómics, lean novela formal. Por ponerlo de alguna manera. No, si les preocupa lo de la raza, mejor váyanse a las premiaciones de perros. Váyanse ahí, sí es importante y relevante. Si les importa la raza del escritor, bueno, váyanse a mingar a su chadre, porque en realidad tienen muchos problemas, así de rápido. Pero vaya, es extremadamente importante. Yo siempre he dicho... Es como el ombligo, güey. Ahí está y no te sirve para nada la raza del escritor. O no, sea... así están bien pendejos. Sí. Sí. Esta es una foto de los morenazis colombianos. Sí. Pero bueno, están bien idiotas. Sí. Yo creo que es uno de los trajes más chingones que existen en los cómics. Definitivamente. Curiosamente se me hacía tan difícil de hacer algo propositivo este cover. Texeira hace algo muy efectivo con el traje. Fíjate que Texeira es otro de la escuela completamente. Y curiosamente Texeira se parece más, no es negro. Ajá, y curiosamente es blanco Texeira. Nada más que tiene un vestido mucho más como peludito, ¿no? O sea, como que son... Cuando dibujas que no sabes dibujar bien, la verdad. O sea, comparación de Texeira. Entre tus manejos de la cruda verdad y lo peludito, carnal. Pero digamos que, Forrest, en tela de cuando juicio, estás dibujando, la dibujas de Black Panther con puras líneas, ¿no? Pequeñas, sí. Como que lo vas Es muy experimental Teixeira. Lo que hace de repente le gusta y a veces no gusta, ¿eh? Ajá, de repente es mucho pincel en sus entintados, de repente omite el uso de lápices y es pura tinta, pura plumilla para hacer todo el dibujo. De repente usa mucha pintura pastel. Bueno, los lapicitos de repente se vuelve como un 100 Kiwis completamente experimental. Ajá. O sea, es muy particular. Aquí, el estilo de CC Freeze es muy similar. Sí, vamos a ver cómo me agrada. Yo los invito a que le den por lo menos unos 6 numeritos. Fíjate que hay una cosa muy interesante. Los que leímos New Avengers, uh-huh. Illuminati Avengers. Uh-huh. Yo creo que si hay algo que hace excelentemente Hickman es construir, desde que empezó en Fantastic Four, en su rol de Fantastic Four, ha fortalecido mucho la estructura de lo que es Black Panther. Uh-huh. Es de los ¿De qué color es Hickman? Black. Ah, pero tiene barba negra, ¿eh? Sí. Sus orígenes piratas no me importan, güey. Y le gusta el soccer. Le gusta el soccer. Exactamente. Cierto. Y no, y siguen los partidos de la selección nacional, ¿eh? De hecho. Güey, no manches, porque él le va a Estados Unidos y dicen, nos madrearon, ni pedo, güey. Bueno, nadie batea de 1000, güey. Pero no, para ser objetivo. Sí, sí, sí. También lanza bananas. Para que veas que no tiene agenda, ¿no? También lanza bananas como Sir Vigan. Tiene que regresar a la cuestión primitiva. Pero digamos que de los personajes que mejor desarrollados de Fantastic Four, uh-huh, es todo este entorno que le dio como Avatar. Oye, es el rey de los muertos. Y el rey de reyes. Y el rey de reyes. O sea, ya no es rey en la tierra. No. Ya es un rey un poquito más elevado. Y hay algo que me gusta mucho que menciona en particular en su ron. Le dicen, oye, los invitados, ¿a quién vas a invitar? ¿A quién sabe qué? Dice, antes que nada, este cómic es de Black Panther. El que va a brillar en el cómic es Black Panther. Ya de entrada, te digo, es muy inteligente su respuesta, pero no, sin embargo, omite todo el entorno. Dice, Hickman ha hecho un extraordinario trabajo, que me ha gustado mucho cómo ha fortalecido el personaje. Pero sabemos que tiene una deuda pendiente en amor con él. ¡Ah, machín! Entonces yo creo que definitivamente es este... Sí, o sea, eso es una buena premisa, el que te diga, ¿sabes qué? No voy a negar nada de lo que hizo... un escritor previamente con él. Ajá. Se puede sin como para cuenta. Este, como para si sabes qué, pues nada cuenta, es mi propia historia y háganle como quieran. Exactamente. No niega lo que ya existe, que de hecho sería un gran error, porque es muy enriquecedor todo lo que hizo Hickman en Avengers Illuminati Mátame de Hueva. Ajá. Bueno, literalmente es su gato y le hace lo que quiera, ¿eh? Exactamente. Pues sí. No, yo me refiero al título, porque, o sea, no Mátame de Hueva, porque ya lo analizaremos. Ya. No confundan el Mátame de Hueva con el que es malo. Uh-huh. Vuelvo ya los que escucharon el premio. Sí, me mataste de hueva, güey, si es malo. No, es lento, porque no tiene acción. Mátame de hueva, ah, no, y si son malos. Nada, bueno, es que esos güeyes. Bueno, y por eso mismo en explicación. Conocen a dos autores, güey. ¿Por qué no oyes podcast? Me preguntan. Sí, güey, por eso, güey. Sí, hay dos que valen la pena y uno es el nuestro. Pero bueno, el punto de todo esto es que el que tenga todo el planteamiento, la estructura en un cómic que no tenga tanto madrazo no lo hace malo, no lo hace, simplemente lo hace así como que la columna vertebral y de ahí ya todos los madrazos vienen alrededor. Es como la escena del opening de Shield. Para que no llore el pecho. Eso es una mamada. He dicho. Pero bueno. No, te voy a enseñar dónde las dan. Dame una razón para creerte. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en Destripando. Este es el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Es el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto. Nos vamos, y porque está aquí nuestro master podcaster. Es. Nada más, nada menos, True Survivor, exactamente, como el Black Panther. Y la tercera temporada de Agents of Shit es también True Survivor, güey. Y la segunda de Gotham, güey. Y llegó, Gotham, y ya se chingaron. Sí. Y Gotham, ya sabemos, lo discutimos, ya nos jodimos. Es una basura. Pero bueno, nosotros el rating es el más alto. Nos vamos con el Hoff, True Survivor, regresamos. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. There are 86,400 seconds. Come on. Not even a hint. Nope. Look, you're part of the club now, so I thought you deserved a proper initiation. It's something we do to blow off steam. Wait, we? Just remember, this club has only one rule. There are no rules. Hola, Destripando, ¿cómo están? Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto, como debe ser este maldito mundo. Y les recordamos que... Este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics. La tiendita de los comiqueros. Y parcaron todo el mes de septiembre para con la banda de Sport Comics, que fue el mes de suscriptor. O sea, se la pelaron casi, Pelatre, la bebida del mejor segundo lugar para todos ustedes. Les vuelvo a decir, mis queridos retarners, son unos tarados. No, pero aparte lo más divertido es que dicen... Es que no quiero avisa, los beneficios del suscriptor. ¿Estás suscrito? No. Suscríbete, idiota. Así de rápido. Uno, ¿sí? Ahorras varo, no te ven la cara con sus dólares de a 20 varos. No especulan con que, ay, es que es portada especial y hasta el año que entra volvemos a sacar los 200 que se nos quedaron ahí guardados. Wey. Exactamente. Pero bueno, feliz Batman Day a todos, he dicho. Because I'm Batman. Por favor. Bueno, ya en el bloque anterior estuvimos platicando acerca del gran movimiento de Marvel, Honestamente no me aprendo el nombre del escritor negro que acaban de nombrar. Se apida Coates para que se vayan aprendiendo otra Coates. Parte. Coates. El punto de todo esto es que bien, nuevamente, Marvel acaba de demostrar por qué se reclutan escritores de la manera correcta. Que también vimos otro post muy interesante en la semana acerca del reclutamiento de los escritores, ¿no? Sí, que DC dice que no va a reclutar, no reclutan por raza. O sea, ¿por qué? Porque que no vamos a estar reclutando pura gente negra para ser políticamente correctos. No vamos a limitar al próximo Alan Moore. Bueno, eso viene básicamente por dejen cambio la cámara en el periscopiazo, porque luego acá. Ya estamos en periscopio. Sí, exactamente. De hecho, saludo al buen Nospor que nos está viendo también aquí en el periscope, según mí. Saludos. Y exacto. Mamá. Ponle, ¿qué? Ponle. Bueno, rápidamente, eso tiene que ver también por algunos artículos. El furry, aquí está. Es que es muy kinky. Algunos artículos publicados por Rick Johnson, en el cual se mencionan que al parecer ya también nos discriminan al hombre blanco. A ver, Menonita, ya vas a empezar. A ver, traigo unos quesos ahí por si gustan. Artículo publicado por Rick Johnson. Uno de varios, ya ves o que chisme se le ha pasado. Publicado por Rick Johnson. ¿Por qué él es como Pati Chapoy? No, bueno, eso que ni qué, efectivamente. Pero ahí surgió una respuesta. Esos son puros cuentos. Sí. Surgió una respuesta precisamente que publicamos también en el fanpage, en el cual literalmente artistas dicen de que, oye, a ver, espérate tantito, no se está dando una limitante, no hay cuota tampoco de género en el cual por darle prioridad a una raza o a un género se esté discriminando al ahora oprimido hombre blanco. Tampoco hay que irse al otro extremo. También, bueno. También falta el oprimido hombre casado, el oprimido hombre trabajador. Proyéctate, güey, proyéctate. el nuevo padre, o sea, el papá. ¡Ay! Espérense que todavía tengo que decir todos mis traumas y escribir un cómic. No, pero a mí me parece muy interesante esto, porque sí es cierto, de una u otra manera, en toda esta estupidez de ser políticamente correctos y de darle oportunidad a todas las voces de todos los pueblos y bla, bla, bla, basura que se maneja hoy en día, bola de jotos. De repente, los heterosexuales blancos ya somos la minoría, güey. Ojo, por blancos no quiero decir acá como el Menona. No nos discriminen. No llegamos a morenazis, sí, pero no mames. Por eso los golpean en las manifestaciones, ¿eh? No. O sea, pero de repente te das cuenta que el, pues ya una onda, un güey tipo Alan Moore, un güey tipo onda Midar, un güey tipo Cal Higgins, el imbécil este que escribe Batman ahorita, Snyder, basura, ya llega al 50, ya vete, güey. ¿En el 50 se va? Ojalá, cabrón. Dijo que ahí llegas. Ya son la minoría, ya de repente es, no, güey, tú ya no puedes, ya no te vamos a contratar. ¿Por qué? Porque necesitamos una mujer escribiendo un título de mujeres, cabrón. Entonces, ¿por qué, güey? Porque tenemos que ser la voz. Eso es lo que te decía. O sea, que es lo único que ponen, que sin querer sí lo hace Marvel, ¿eh? O sea, sí lo está haciendo, es lo que te digo. No, una cosa es tener un background y tener un escritor competente. Y otra cosa es decir, güey, tienes una agenda política, quieres algo con que rantear. Es como la eres una maldita feminazi, güey. Es como la imbecilidad de poner 50% en el Senado de mujeres, 50 de hombres. Dale madre si son el 100, nada más que no sean transas y piensen, carajo. O sea, que sea la gente capaz. El punto de todo eso es que tienen que ser, siempre lo hemos dicho. Ahí empieza el pedo. O sea, eres capaz, adelante. No eres capaz, pues da las gracias y no sé... Y precisamente por eso es por lo que estamos alabando tanto el equipo creativo de Black Panther, uh-huh. no por la raza, sino porque es gente que sabe de su trabajo, ya sea en el arte o en la escritura. No importa nuevamente la supuesta cuota que de repente se sataniza, no se sataniza, pero siempre es tema de discusión. Mira, hasta donde yo me quedé, insisto, el ejemplo para mí más claro de un título que duró, bueno, con 50 números, casi 48 números, de un personaje que realmente levantó el título, volvió nuevamente atractivo al personaje. Estoy hablando de lo que comenté en el bloque anterior de Gerard Jones con Green Lantern. Que dices, güey, realmente trajo a la vida el personaje nuevamente. Hal Jordan, como siempre lo sabemos, Chelluser, ¿no? Pero lo volvió interesante. Dices, güey, me interesa lo que está haciendo. ¿Quién empezó? Si me preguntas a mí, ¿quién empezó con todos estos desmadres? No, era al principio era Pat Broderick. Pero al final... Andy Wright, ¿no? Que también es negro. O sea, punto. Y valía para tres madres. De hecho, el número 25, donde corren al redneck, fue una agenda política de dos negros. Porque fue Gerard Jones y Andy Wright los que corrieron a Guy Gardner. O sea, no es cierto. O sea, no importaba. Si me preguntas a mí, todo esto empezó con una mala interpretación de una historia muy válida, también para rescatar el mismo título de Green Lantern, por parte de Dennis O'Neill. Cuando escribe el Green Arrow, Green Lantern, el número 75, que de hecho es el 74, 75 fue... Salió el día que yo nací, o sea, el día que cantaron, que nacieron todas las flores. Ajá, güey. El punto de todo esto, no, es que el número 75 de Green Lantern, y esto es un Geek Fact, salió el 25 de diciembre de 1969. Que es el día que yo nací. Ajá. Entonces, el punto, ya saben, perros, para mi cumpleaños. Pero bueno, el punto de todo esto es que él empieza... los puedo mandar a otro lado si me salen con esas madres. Pero el punto entonces es que él empieza con esos temas raciales. Pero ¿por qué lo hace? Hay que entender. Green Lantern en ese entonces era un título que ya iba de salida, que no vendía ni por error, que iba a la cancelación. Dennis O'Neill era un periodista. Ajá, que le dicen, ¿sabes qué, güey? ¿Te interesa escribir cómics? Sí, me interesa. ¿Tienes algo que decir? Mira, escribe lo que quieras. Ajá, ese título se va a cancelar. A raíz de que empieza con su famosa frase, ay, señor Green Lantern, usted, hemos escuchado que usted se preocupa mucho por los de la piel verde y los de piel morada y por los de piel negra que hacen, ¿no? No sé, creo que hay una raza en Okara que son de piel negra, una cosa así por el estilo. No, ahí es donde empiezan con toda esta cuestión social, que es el Hard Traveling Heroes. También ya muy mencionado, que debe tener un rato que no mencionaba el Hard Traveling Heroes, ¿ah? Pero, sí, unos 3 programas, ¿no? No, tenía un poquito más, como 5. Pero en realidad, ahí es donde empieza toda esta pseudo-conciencia social en los cómics. Que ojo, tampoco salvó el título, ¿eh? O sea, también lo cancelaron. Bueno, no lo cancelaron, pero empezaron con reimpresiones, lo mandaron al Action Comics Weekly, etcétera, etcétera. El Green Lantern Corps, como ya hemos mencionado, bla, bla, bla, bla, bla. Eso, obviamente... lo vuelve la forma de escritura de moda, que es lo más prudente. Eso es lo que está pegando, cópialo. Marvel lo hizo con DC cuando salió Fantastic Four, que fue de repente la famosa plática jugando golf de Goodwin y Schwartz, de que, ay, güey, vamos a hacer la Justice League, ah, que quiero algo igual. Ajá, pero por si no pega, Kirby sigue dibujando monstruos. Uh-huh. Uh-huh. De ahí que otra cosa, los estilos, ¿sabes qué? Pegó muy bien lo que hizo Mark Waid con Alex Ross en la historia de Marvel. Ah, ok, ¿sabes qué? Alex Ross, tienes algo para DC, tráete a Mark Waid otra vez y vamos a hacer Kingdom Come. Estas cosas, esas prácticas no son nada nuevo, nuevas, novedosas, novativas y nuevecitas. Son cosas que de una u otra manera siempre lo van a hacer. Lo platicamos muchas veces, los paralelismos entre el Captain America y Batman. Ajá, en las historias. De que desaparece Captain America por esta bala fantasma que venía del pasado y curiosamente creo que fue la misma pinche bala que mató a Darkseid, güey, ¿no? Y de repente, ay, ves que Bruce Wayne se lo cargó el payaso y ahora viene en el pasado. Fue la misma madre que hicieron con Captain America. Que Dick Grayson es el sucesor de Bruce Wayne, ah, machín, porque hicieron lo mismo con Bucky. Pero en Bucky en realidad fue venganza por su brazo perdido. Y súbete a mi moto, niño. No empieces porque Alfred ya perdió la mano. Sí, pero fue con el Joker, güey. Se la cortó. Se la cortó el Joker. Porque no se pudo subir a tiempo a su Harley. Dijo, pues bueno, pues ya el mayordomo, ¿qué le hacemos, güey? ¿Quién es el culpable? El mayordomo, cabrón. Como siempre. Pero son cosas que siempre se van a hacer. O sea, no es nada nuevo. Ahora, el problema es, como siempre lo hemos dicho, cuando empiezan con todas esas estupideces de feminazis y de, ay, cortemos penes en los cómics porque las mujeres necesitamos nuestro detallito. Que, ojo, es muy diferente a, vamos a escribir a una mujer bien hecha como lo están haciendo en Batgirl. O como lo hizo Gail Simone en Birds of Prey. Que, de hecho, la misma Gail Simone reconoce que ella lo único que hizo fue continuar con la línea que le dejó marcada Chuck Dixon. Kung Fu Fighting. Ajá, es la neta, Chuck Dixon. Ajá. Pero ahí estamos viendo cómo una mujer decide no tener una agenda política y simplemente escribir un buen cómic. Mira, es curioso. Gail es una de las que está a favor de varias de agendas políticas, pero no lo expresa. En los cómics, en no. En los cómics. Lo expresa en su Twitter. Por eso baneé a la banda. Saludos a Spike. Bienvenido al gremio. Sí. Bienvenido al Oops, I Did It Again. Y no estoy hablando de la Bretaña, ¿ok? De la Brenda... Brenda Esparza. Okay. Brenda Esparza. O sea, no. Brenda Lanzas. Brenda Lanzas, sí. Pero, o sea, entiende que hay foros en donde lo puedes hacer. Que hay foros en donde es correcto hacerlo. Uh-huh. Es como Dan Campos, que utiliza su cuenta de Twitter para insultar a Correos de México. Saludos, Correos de México. No, no es cierto, insúltalos, váyanse al carajo, bola de rateros. Después te digo los de las subastas. pero, o sea, hay lugares en donde hacerlo. Ajá. Y de repente un comentario social no está mal si lo hacen bien. Por ejemplo, el último número de Batman. A ver, ¿cómo no está mal si lo haces bien? Sí. Dos males hacen no, un correcto, no. Pero, por ejemplo, el último número de Batman, que aunque diga Snyder, realmente no tiene nada que ver, tal vez solo que se mencione al año cero, es un comentario social de cómo un niño pobre tiene problemas con las bandas, que aunque Bruce Wayne quiera hacer algo bueno con la zona toda destruida, también afecta, no está ayudando realmente. O sea, es un comentario sutil, es parte de la trama, pero no es, vean, los ricos son los malos o los pobres por ser pobres son malos. Es un pequeño y ligero toque que hace rica la historia. Y de vez en cuando es cuando son interesantes. Si lo haces agenda es cuando se vuelve aburrido. Y es cuando fracasan todos los cómics. Mira, un caso de un cómic que tuvo una agenda muy mal fue Christopher Priest escribiendo Captain America. Inclusive lo iban a hacer presidente y gracias a Dios cortaron su corona. ¿A Priest lo iban a hacer presidente? No, a Captain America. Ah, ok. Steve Rogers. Sí, Steve Rogers. Que fue. Pero Priest es negro, ¿no? Priest es negro. Claro. Por eso hizo al First Captain America. Efectivamente. Bullshit. Okay, ajá. Continúa, carnal. No, pero no lo hace. O sea, estás hablando de... Pero ella fue cuestión del editor que dijo... No, es Kyle Baker, ¿no? El que hace al abuelo, o sea, el primer Capitán América negro. Sí. Es Kyle Baker, sí, el que hace... Que también es negro, ¿no? Sí. Curiosamente. Esas son agendas políticas. No, es blanco. Es blanco, Baker. Es el que hace Plastic Man, ¿no? Ajá. Todo el tiempo. Así. ¿No? Yo estoy volteando los dos lados. No juegues con nuestras mentes, Dan. Sí, carajo. Son sus métodos menonitas, güey, para el queso y para el pan, pero bueno. O sea, eso es lo interesante, carnal, como dices. Ok, sí, a lo mejor yo soy gente de color. Bueno, no yo. O sea, el escritor es una persona de color. El blanco es un color también. De hecho, el blanco son todos los colores. Sí. Y el negro es la ausencia. Exactamente. Es correcto. Pero el punto de todo esto no era al revés. Es que depende si es impresión o si es luz. Ah, qué impresión, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Pero bueno, ya viste la luz. No. El punto de todo esto es que no es correcto y ahí es donde tienen que llegar los editores. El buen trabajo del editor es decir, no, güey, aguántate la risa. Otro, en donde vimos un claro ejemplo de que no había una agenda política, que fue la creación de un personaje de color, no fue el diluir a un personaje o hacer la copia mal hecha, insultante. Ajá. Fue en The Reign of Superman. Creo que lo único bueno que tuvo Reign of Superman es Steel. Porque Steel no tiene una agenda, está bien planeado. De hecho, Steel lo en el único, momento que lo único hacer... que sabíamos que era el único pendejo que no iba a ser Superman. Porque era negro. Exactamente. No, pero a lo que me refiero es esto. De hecho, en el mismo cómic en donde aparece, que es en Man of Steel. Sí. Él es el que dice, yo no soy Superman, pero alguien tiene que ocupar su lugar en la sociedad para hacer las cosas buenas mientras él está ausente. Period. Curiosamente, en ese mismo manejo, así como no se cuelga a santos que no le corresponden, pasa lo mismo con la agenda política. No se pone cosas innecesarias. Y tú ves a Cerrón, cómo empieza Bogdanov, tanto en el arte como está era Simonsos en la escritura. Y ves que sí te tratan temas más urbanos, de pandillas, o sea, de gueto, por decirlo de alguna manera, pero jamás te lo trata de forzar. No. O sea, simplemente es la exposición. O sea, son problemas sociales que existen y no puedes ignorar. Sobre todo en un personaje negro. Sí, que igual cayeron un poco en el cliché con al nombrarlo, digo, John Henry Irons, la referencia histórica, bla, bla, bla. Sí, no, o la villana, ¿no? Así como que, soy White Rabbit. Exactamente. Sí, pero no importa, o sea, mientras sean pensados, inteligentes, le agarre, sea sutil, no tienes problema. Otro, por ejemplo, algo que sí hubo una agenda política muy marcada y una crítica por parte de la editorial hacia el gobierno norteamericano fue de DC Comics. Fue en el run de Luthor President. Ajá. O sea, que te manejan toda. O sea, la queja de que, a ver, es un pinche candidato independiente. Es un güey que es corrupto hasta la pared de enfrente. Como no hay políticos, ¿verdad? Sí. Es un güey que tiene toda la lana y que puede hacer lo que... Y es capaz de hacer lo que sea por el poder. Y está tan enfermo de poder que hace una cantidad estúpida de cosas. Esa sí es... Ahí es donde vemos una crítica social en tu cara. Así, in your face. Que es, hasta cierto punto yo podría decir que es honesta, no por eso correcta, pero es honesta la crítica. Ajá. Es un poco como Dead of the Family, ¿no? Algo así por el estilo, pero menos basuresca. Sí. No, es la misma basura, güey. Hasta. Es la misma mierda. Pero acá no te veo reclamándoles por lo de tu llamada, para matar a Robin, Como el Death of the Family. No, es que ese es más basura todavía. No, ese es, uno es Dead in the Family. Ah, otro es Dead of the Family. Sí, in the Family es todas las familias son. In the Family es donde yo quiero mi 1.60 de regreso, malditos. Fueron 80 centavos por llamada. Maldito seas, Winnie. No seas, güey. Pedro y tú se pueden. No, Pedro y tú se pueden ir al carajo. No, Pedro y mí lo escribe. Por eso tú también. Eso lo escribe Jude Winnick, güey. Es Jude Winnick el que lo trajo de regreso, güey. Es el que está reclamando mi 1.60. Pedro y tú también. Sí, se puede. Lo defiendes también, güey. Ajá, que por cierto, qué malo está el rediseño. Ahora ya no es Red Hood, ya es el Red Hoodie. Red Hoodie. O sea, güey, no manches. De hecho, se parece mucho a los diseños de algunos de los personajes de We Are Robin, ahorita recordando. El We Are Hoodie, el Red Hoodie está de la muca. Que por cierto, rápidamente, antes que se me olvide, viene. Todavía no tenemos la fecha, estamos platicando del programa, que está muy confusa la fecha de salida de Batman, Bad Blood. Es de la cuarta película, la tercera película de esta serie de animaciones. La primera es ¿cómo? La segunda es Batman vs. Robin. Esa es la tercera. No, honestamente les debo la primera porque se me va muy mal el nombre. Pero es la primera, es lo que tiene interesante, hablando de cuestiones raciales y sociales. Es donde aparece por primera vez en el Batverse de animación Batwoman. Y el hijo de Lucius Fox, que se convierte en el personaje de los superhéroes online de mi carnalito, Batwing. Sí, ya, wow. Ya quedamos que como no te pudiste hacer a Batman, carnal, y tenía un jetpack, terminaste haciéndote a Batwing. Sí, es como... Tus DC Online, ¿no? Sí. Online. No puedo a Batman, pero me haré algo muy parecido, me haré a Batwing. Es la primera vez, están los sneak peeks ya en YouTube. Está pimper la historia. Pero bueno, retomando esto, ¿qué otro ha habido así de agenda política? O aparte de Black Panther, Black Lightning también tuvo su agenda política. Pues es que todos, ¿no? O sea, aquí es Captain America es la máxima expresión de una agenda política, probablemente. Sí, pero fíjate que por lo menos son Iron honestos, güey. Iron Man no tanto, Iron Man es la defensa del capitalismo, ¿no? Del capitalismo, como deben ser las cosas, malditos izquierdistas socialistas de tres varos. He dicho. Rápido, Occupy Democrats. Pero yo creo que varios han tenido agenda. Es difícil quien se haya salvado, pero no agenda. Batman también llegó en un momento a tener, ahorita que mencionábamos a Quesada, una agenda política, con lo de Sword of Azrael. Era una agenda religiosa, la Orden de San Dumas. No sale enajenación. Era una crítica muy puntual. Hacia todo lo que son las sectas, más bien como tomando referencias, porque eso incluso en el run, ya propiamente el título de Azrael, uh-huh, que retoma el Denny O'Neill, que creo que tiene como 10 números buenos y llegó al número 100 con todas las porquerías que terminó siendo. Llegó a 100, güey. Llegó a los 100. Se aventó 10 años. No, llegó al 100. Lo sé porque los descargué, los llegué a ver. Y fue la primicia donde lo mata. 10 años de basura. Imagínate. Oh, mi Dios. Bueno, pero el punto es que era más referente que hacer una especie de crítica o comentario así, Y eso lo digo porque lo retoma en los primeros números de ya la serie regular. Okay. Sí lo han usado con agenda, como en el número especial de las minas, pero ha sido como números especiales a Batman. Oye, pero una cosa, es que es difícil, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado la palabra de agenda a crítica. Sí, por ejemplo, la de Lex Luthor no fue una agenda, sino es una crítica. Uh-huh. O sea, ¿cuántos tipos? Una Civil War es una crítica al gobierno norteamericano, sí, como tal, o sea, las facciones que hay. Las de Winnick, por ejemplo, que ahorita que lo mencionábamos, sí son agendas. Sí. Esas son claramente, ahí se notó claramente una agenda política, sí, bueno, y ni siquiera social, política social, sexual. Una agenda social. Exacto, por el lado sexual. ¿Por qué? Porque no hay un solo cómic, no hay uno que haya escrito Jude Winnick en que uno de sus personajes no termine, uno o más de sus personajes no terminen siendo gays. Ajá, sin tener que serlos. Y o enfermos. De hecho, de entrada, todos están enfermos, no, en el momento que lo escribe Winnick. Speedy, ¿no? Mia Darden. Tiene SIDA, ¿no? Contra ahí. Que pues por la cuestión de la prostitución y todo eso, que curiosamente lo toma bien bajado el balón, debo reconocerlo, muy mal llevado al final. Es con lo que empieza Kevin Smith en Green Arrow, en Quiver. El primer número, Mia Darden, es una niña que entra con los Fat Cats, como les dicen. ¿Quién habla así? Bueno, Green Arrow nada más, y dos o tres güeyes que creen que vienen los 70s todavía. Que entra a una fiesta en donde esta niña es prostituida, ¿no? Y a raíz de toda esa vida de descarrilada, ajá, contra el H, el VIH. Uh-huh. Y iba a pochar. Que, sí, el caso más famoso de un caso de alguien contrayendo VIH por prostitución o por drogas, uh-huh, es claramente Karen Page. ¿Sí? ¿Sí? Que por una grapa vende a Daredevil. Sí, o sea, es lo bajo que puedes llegar por consumir drogas, ¿no? Uh-huh. O sea, terminas vendiendo hasta tu madre, hasta tu novio en ese caso, ¿no? Hasta tu héroe. Hasta tu, la identidad secreta de tu patrón. Sí, güey, de poca madre, güey. Sí, entonces, sí. Ese es el caso más extremo. Desde ahí surge realmente. Es una crítica. Eso no es una agenda. Esa es una crítica. Es qué tan bajo puedes llegar por consumir drogas. No. Ojo, es el clásico de los que roban dinero del bolso de su mamá. O lo que sea, ¿no? Para consumir lo que puedan, ¿no? Que porque son manejos muy distintos, o sea, exactamente, al manejarlo dentro de una historia, aquí sí tiene un propósito en sí, no es nada más el me voy a quejar porque me voy a quejar, porque no me hacen caso. Digo, por ejemplo, agenda política, ¿sabes la de quién? La de Alan Moore, en B. Esa es una agenda política. No nada más es una crítica, es una agenda política. ¿Por qué? Porque toda la historia... Se dedica a decir, ¿sabes qué? Thatcher, eres una idiota, Thatcher está mal. Se mereces que el pueblo británico se levante en armas, vaya a quemar el Capitolio, tumbe el gobierno. Sí, y pongamos uno nuevo, güey. Exactamente. Es una mierda. Esa es una agenda. Viviendo. ¿Por qué? Porque la obra está creada ex profeso para dar a conocer tu punto de vista. Es difícil, ¿no? O sea, porque... Yo ahí sí tengo duda, ¿no? Si es agenda o es... Para mí es agenda. La de... Agenda es si hiciera eso tres años seguidos. El odio, es que el odio patente de Alan Moore... La agenda contra Moore, la institución sería, ajá, más bien, por ejemplo, en Watchmen también, las instituciones son malas, más bien como que la agenda es, estoy en contra de las instituciones, pero vi como tal es solamente la crítica. Bueno, pero en Watchmen tampoco es agenda en sí, o sea, es una crítica del momento. También con B en cierta medida va por allá, o sea, no sigue a la fecha escribiendo en contra de Thatcher. Ahí sí porque sería una agenda muy marcada. No, ya se murió. Ya se murió, ya deja de ir, güey. Ya deja de ir. Ya supéralo, güey. Los 80 siguen. Sí. No, la agenda me refiero a que es en contra de la institución. Por eso nada más Thatcher es en mí. Sí, o sea, sí. Ya, ahí es muy marcada la crítica. Pero ojo, aquí es, yo creo que es prudente que hagamos la diferenciación entre lo que es una crítica y una agenda. La agenda es cuando el único tema del que puedes hablar, como por ejemplo Winnie, que sé que. Es que no hay suficientes personajes gays. Entonces, voy a hacer a un personaje gay. Ojo, no voy a crear un personaje nuevo. Tú, Wookie, a partir de mañana serás gay. Sí, el Wookie sigue, ¿por qué, güey? Porque no hay suficientes güeyes gays en los cómics ni en los podcasts. Y aparte estás peludote, güey. Sí. O sea, cuando es constante y de ahí nos pasamos al café comiquero y tú, niño rata, vas a ser gay. O sea, no, güey. El niño rato, güey. ¿Por qué? Porque estás peludo como el Wookiee, entonces. Y tienes la cola pelona. Exactamente, entonces vas a hacer que. Tienes la cola pelona, güey. Sí. Discúlpenme. Sí, no me vean feo, los ratones son los que la tienen pelona. Esto no es un insulto al niño rata, es un ejemplo nada más, ¿no? Es como de repente Luego nos vamos a. No, Narnia de Narnia. ¡Narnia, güey! Sí, ahí es otro punto. Ajá. ¡Oh, pues, salud, güey! Pero, no, a lo que voy, eso ya es una agenda política. El decir, ¿sabes qué? Voy a ir cómic tras cómic. Cómic que yo escriba, cómic que a huevo uno va a ser gay. Lo hizo, por ejemplo, en Green Lantern con el asistente Kal Reiner. Okay. Vas a ser gay. En Outsiders, la hija de Black Lightning, que no era gay. Vas a ser gay y vas a estar con esta amazona, con Grace, ¿no? Y Grace, tampoco eras gay, pero no me importa, tienes que ser gay. Eso es una agenda. O, por ejemplo, en los cómics donde salen las protagonistas, como poner, por ejemplo, no estoy diciendo que así haya sido, entiendan. El ejemplo, Birds of Prey, todos los villanos son hombres y nosotros nos vamos a encargar de darles... Eso es una agenda política. Cómic que escribas, cómic que tienes que expresar tu desacuerdo con lo que tú crees que no hay suficiente o que está mal hecho. Una crítica es, como lo mencionaba, por ejemplo, Moore sí tiene una agenda política, porque es, voy a criticar al sistema, cómic que yo escriba, voy a criticar al sistema. Háganle como quieran, todo Grant lo que escribe. Morrison tiene agenda política, todo lo que haga está influenciado por las drogas construyen. Exactamente, sí. Ajá. Mark Millar, todo tiene que ser pulvertesco, ¿por qué? Porque tiene que ser... Todo esa, no es una, esa no es una agenda política. No, es una proyección, ¿verdad? Sí, es una proyección. Sí, me fusqué, fui un loco, tiene razón, carnal. Es pero entonces hay que hacer esa diferenciación. Ajá. Ojo, una cosa es por ejemplo, tomando la cuestión de las feminazis, una cosa es que sean todos los hombres son malos, hay que matarlos y exterminarlos, todos son los villanos y otra es... No, hay crímenes, la mayoría de los crímenes son cometidos por hombres, hay que detenerlos, la protagonista es mujer, ¿por qué? Para demostrar que las puedes empoderar y que tienen una voz. Por eso Wonder Woman siempre ha sido escrita por mujeres, ¿verdad? Claro. No, dijo nunca nadie. Y fue creada, ¿no?, desde luego por... Mira, por ejemplo, ¿sabes quién empodera muy bien a una mujer? Ya, honestamente, de cierta manera, es Alan Moore. De cierta manera, Amina Hack. Sí. Sí, sí, sí. Mina sí la escribe muy bien. Uh-huh. Ahora, obviamente de repente es, viene el abuso de Invisible Man. Bueno, pues bueno, también. O sea, también tiene sus asegúnes. Sí. Pero es no lo que yo solo digo. La noche fría, nadie me ve. Pero es lo que les digo. O sea, en las agentes políticas se ha dado por satanizar. Es un tema que yo creo, por desgracia, es más común para las mujeres que para los hombres. Uh-huh. Definitivamente. E insisto, no vemos a Nightboy quemando de eso porque pues violaban a Nightwing. Cierto. Es que no lo compraba cuando me enteré, dije, qué estupidez hizo esta tarada. Pero ojo, aquí hay una diferencia, bueno, no, aquí hay un punto importante, no sé si sea diferencia o no. La que escribe en la parte en donde Tarántula era mujer en ese entonces, viola a Dick Grayson. Sí, para todos los Marvelitas, sí, ¿no? Sí, no, Marvel, no, que es en colombiano, era colombiano, ¿no? Sí, el colombiano, sí, no. No, cuando Gail Simone lo escribe... lo escribe así como para sacar algo que traía ella. Sí, la tarántula. No, Devin Grayson fue violada. Uh-huh. Sí. Entonces ella decide escribir una historia para demostrar lo que está mal en la sociedad, ¿no? Los violadores. Pero que se le barre durísimo y después ofrece una disculpa. Ah, porque ¿saben qué? Creo que sí, no era el caso, no era la historia, no eran los personajes. Ok, se acepta la historia, sigue siendo una basura tu historia, pero se acepta la disculpa, ¿no? Se entiende el porqué. De ahí a que todos tengan que ser gays, o todos tengan que ser negros, o los negros tengan que redimir al mundo, o los negros tengan que pelear contra los gays por los derechos de los blancos y los asiáticos, ya es una cosa muy diferente. Oye, bueno, a ver, por ejemplo, se me haría interesante un ejercicio de que recordaran qué cómics han visto escritos muy bien a personajes negros. O sea, que se acuerden, así algo que... De personajes negros, es que de entrada hay muy pocos personajes negros. ¿Te puedes ir a Milestone? En Milestone, porque era una línea y, bueno, era para explotar ese rubro. De hecho, ya regresó, ¿eh? El, es bajo lo mismo. Exacto, el Manhattan Guardian de Grant Morrison, por ejemplo, estaba muy bien escrito. Y es un personaje afroamericano. Perfecto, uh-huh. Es una buena. Ajá, y no tenía la palabra negro. Gracias por la corrección, negro en el nombre como Black Lightning o... Entonces, pero eso me llama mucho la atención, bueno, porque es el mismo Grant Morrison, lo dice en una de las crisis de DC, le pregunta a Mr. Terrific, Black Lightning, en serio, dice, güey, éramos pocos, ajá, y nos sentíamos orgullosos de lo que éramos. Está bien explicado, se me hace una muy buena bajada la bola y punto. Debo de decir aparte que... el nombre me gusta, Black Lightning, se oye Pimper, güey. Se oye machín, es como Black Panther. No, Black Lightning se oye machín, es como decir... Si había un Gris Lightning, ¿por qué no hay un Black Lightning, güey? Un Sunny Sandust. O algo por el estilo. Sandy de Golden Boy. De Golden Shower. No, de Golden Boy. No. Esa versión nunca la leí. Qué bueno. No, es que... Ay, esa parte. Sí, no, no, no. No, o sea, pero es Sandy de Golden Boy. Exactamente. Ajá, y era sí, y Sandy no es ahí así como que más, muy machín, güey. Sí, no. Bucky ha sido más racista. Bucky Barnes, o sea, Bucky es la manera más despectiva. Pero que es la manera justificada de que es Buckingham. Acuérdate que... Buchanan. James Buchanan. No, Buchanan es el whisky. James Buchanan Barnes. Sí, de hecho, es como el presidente, ¿no? Uh-huh. Como tal. De hecho, en el Captain America White te lo explica como tal, ahí lo menciona. Y de ahí viene el diminutivo, es Bucky. Ajá. Sí. Por eso. Ah, justifíquenlo como quieran. El punto es que era como decirle niga. Pero bueno, nosotros en el Inter les recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Seguimos siendo el equipo secuencial, esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos. That's how it's done. And I thought you had anger management issues. Just remember, without us, you guys would be out of business. Hey, guys. Sorry I'm late. Did I miss anything? Oh, there is an elevator. Desde la mansión infinita, Factor Ronin. Buenas, sea la hora en que estén escuchando este podcast. Los saluda su amigo Eric del Shirio Parque, regresando triunfalmente al Factor Ronin. Lamentablemente el equipo de grabación feneció, por lo que salimos un ratillo en lo que conseguíamos uno de capacidad similar. Porque soy un zafio respecto a esto del audio, ya se dieron cuenta por mis habilidades de edición. Pero vamos a lo importante, los monitos japoneses. Hubo un tren del Mamei con vagón de Dragon Ball Super ranteando sobre la mala calidad de animación. Les aviso que bastante del material de Toei Animation viene saliendo así desde hace bastante y sin importar que sean licencias de gran nombre como Saint Seiya, Sailor Moon, y no quieren saber de la grosería que hicieron con Avengers This Wars. Esto ocurre porque puede o no haber un presupuesto suficiente y limitantes de tiempo, se sacrifica calidad para que al volverse reedituable la serie se incremente el presupuesto y por lo tanto la inversión en su elaboración, o la estrategia más común, que si el fan quiere ver la serie con calidad, si quiere azul celeste que le cueste. Tiene que adquirir los Blu-ray, que ya con menos presión en tiempos se dedican a arreglar y mejorar las escenas, además de incluir siempre otros extras como incentivos. En el caso de Saint Seiya Soul of Gold, al no contar con tanto sponsor, la animación se realizó de forma muy pobre a fin de que con la recaudación de los monitos de la saga se autofinancie e invierta esa utilidad en mejorar la calidad, además de que, como mencioné, ya que pasó lo feo, sale la corrección en Blu-ray. Y ahora sí, para que se eduquen, retomamos el Otaku 101, en donde trataremos las clasificaciones y géneros que manejan el manga y anime. Y bueno, la mayoría del material que llegó a México y que sigue llegando de diversas formas, ya sea en stream, legal y bocanero, o las funciones especiales en cines, son mayormente shonen y shoujo, como mencioné en el primer factor. Estos pertenecen a una clasificación que se divide por targets o público objetivo, ya que, como diría Gantos en Festo, hay cómic para todos y así es el manga y por lo tanto el anime. Y estos géneros son Kodomo, Shonen, Shoujo, Seinen y Yosei. Y los iré describiendo más a continuación. Kodomo, que literalmente significa niño, y es material dirigido principalmente a niños pequeños, aunque como cualquier clasificación A, puede entretener a toda la familia. Estos pues son más que nada educativos o puro entretenimiento. Ejemplos de estos son Doraemon, conocido en estas tierras como el gato cósmico, manga y anime que trata sobre cómo un adulto Nobita envía un gato robot al pasado con el fin de que se encuentre a su versión de él en niño y lo ayude a ser un hombre derecho y de provecho en lugar de la media mediocridad en la que yace. Y es que es un flojonazo maestro en la procrastinación que siempre termina enredando en sus problemas al gato que tiene una bolsa honda Doctor Who, de la que siempre saca objetos que sacan y meten en problemas al Nobita y del que al final de cada aventura hay una moraleja. Por cierto, está en Netflix y los más grandecitos lo pueden identificar de su transmisión en tele abierta como Los Cuentos de Pepito, porque el traductor vale chucho. Otro ejemplo es Pokémon, que es una adaptación basada en las historias manejadas por la franquicia de videojuegos, en la que el protagonista es un niño que al cumplir 10 años parte de su pueblo natal siendo un entrenador Pokémon que, como su nombre lo indica, doma y entrena a estas criaturas para hacerlas participar en batallas con el fin de convertirse en maestro Pokémon, que es el campeón de la región que recorre. Contrario a lo que suena, lejos de incentivar el maltrato a los animales, alienta el respeto y cuidado de estos, además de resaltar los valores de la confianza y el compañerismo. Este se transmite por Cartoon Network y hay varias películas y temporadas disponibles en Netflix. Por último les cuento de Heidi, que es la vida de una niñita que es enviada a vivir con su abuelo ermitaño en las montañas. Un plot así al día de hoy es políticamente incorrecto por los cochambrosos, pero en el tiempo en que se emitió, los 70s en Japón, 80s aquí, pues era algo inocente y triste a la vez, ya que tiempo después, ya que se encariñaron, lo separan para llevarla a ella a la ciudad para que estudie y sea la compañía de Clarita, una niña discapacitada en silla de ruedas que aprenderá a sonreír y disfrutar de la vida y a caminar, spoiler, por Heidi. Y pasamos al género que sigue, que es el shonen, que son historias dirigidas a jóvenes prepuber y adolescentes con más dinamismo, acción y un poco de violencia más abiertamente. De esta ya le he hecho ejemplos de sobra y constante recomendación. Baste hacer mención, en todo caso, no de las franquicias revisadas en estas cápsulas anteriormente, sino del semanario Weekly Shonen Jump, que publica mangas dirigidos a ese público tan dispares como Aishil 21, sobre el deporte para machos alfa lomo plateado, fútbol americano, of course, o One Piece y sus piratas deformes come fruta que pelean por ser el rey de Tepito, perdón, de los piratas, o Gintama, donde hay alien samurai, que nadie en la parodia, homenaje y crítica vestida de comedia rayando en el absurdo. También hay niños invocando espíritus de sus cartitas en Yu-Gi-Oh, megalómanos corrompidos por el poder sobre la muerte y sed de justicia en Death Note, o simplemente dos jóvenes que desean triunfar y llegar a la cima de dicha editorial en Bakuman. Y así pasamos al género que sigue, que es el shoujo, que es el otro lado del espectro, o sea, se para jovencitas en la flor de la juventud. En esas historias predominan más los acontecimientos sociales y emocionales de los personajes, sin dejar de lado la afinidad de elementos de fantasía y ficción disponibles. Obviamente me cuesta más trabajo dar ejemplos, porque pues no soy de tanto consumo de este material. Mi gran excepción a la regla en este género es el estudio Clamp, debido a su estilo y capacidad de crear mundos y situaciones muy en onda shonen con acción y violencia, pero narrado como shoujo, concentrándose en la reacción de los personajes a las situaciones que viven, y es por eso que he consumido un poco más de este género, además de mucho clásico que llegó a tele abierta o por cablevisión. De este hay ejemplos tan viejos como La Label o Gigi, que solamente deben de conocer los carnalitos, mientras que por mi parte lo más antiguo que conozco es Mako la Sirena Enamorada, que básicamente es la sirenita en versión anime, donde no sacrifica su voz pero se vuelve humana y se muda a la civilización para buscar a su media naranja. También está en Mujercitas y El Jardín Secreto, porque si el libro tiene versión live action, ¿por qué no un anime? Y no sean flojos, ni les pido que lean los libros porque no tienen dibujitos, con que vean las películas se enteran de qué va. Pero muy resumidamente, Mujercitas es el desarrollo de una familia con varias niñas de diferentes edades y que todas crecerán, wink wink. Y El Jardín Secreto, pues ¿de qué creen que va? En serio, vean la película, no sean flojos. Les tengo un clasiquísimo, en este caso Candy Candy, una huérfana que cuando por fin es adoptada, su vida se vuelve una telenovela donde todo lo que ama muere y recorre medio mundo padeciendo infortunios mientras trata de ser algo en la vida. No sabe qué, pero que sea de provecho. También está Sandy Bell, una frentona que se vuelve reportera para recorrer el mundo y buscar a su Superman, que es un hijo de familia rica que se va de hippie a recorrer el mundo para cumplir su sueño de pintor. Por último, un poco más modernón, Wing Wing, ya tiene como 15 años. Clam tiene Sakura Card Captor, que es una carta de amor al género de la Magikarp Girl, que es de niñas inferidas con poderes mágicos para arreglar o salvaguardar una situación causada por un factor similar a su naturaleza mágica. En este caso, Sakura liberó accidentalmente unas cartas vivientes y debe atraparlas o su mundo se va a la muca. Continuamos con el seinen, que para resumírselos fácilmente es el vértigo japonés, es decir, para lectores entre comillas más maduros, pero tanto por ser materiales con temáticas más serias, complejas, aterrizadas o realistas, como por tener más abiertamente lenguaje soez, como el que escuchan aquí, violencia y situaciones sexuales más explícitas, y todos en mundos tan comunes como el nuestro, como tan fantasiosos cual historia shonen. De este, a México ha llegado algo de material en manga gracias a Kamite y a Panini. Por ejemplo, 20th Century Boys, que es un thriller que ocurre en diversas épocas de los protagonistas, donde el fin del mundo pudo ser en el año 2000, pero un grupo de amigos tan comunes como el tendero de la esquina, relacionados con el evento catastrófico, pudieron evitarlo. Otro seinen que trae Panini es Berserk. Esta es una historia que empieza muy en la onda Conan, donde un chavito sobreviviente a la guerra estilo medieval se convierte en un mercenario imbatible que después tendrá que realizar una cruzada contra una horda demoníaca encabezada por alguien a quien estima y respeta. Por otro lado, Panini también va a relanzar en México el manga de Gantz, que alguna vez publicara Editorial Beat de forma incompleta, obviamente. El manga de Gantz inicia cuando un estudiante se baja a las vías del metro para ayudar a un vagabundo ebrio que se cayó, al cual sí salva, pero él no logra subir a tiempo y lo siguiente que ve es un cuarto con varios desconocidos y una esfera misteriosa que les da armas, trajes y objetivos. Y como pueden deducir, no se pueden encariñar con el cast. Y por su parte, Kamite hizo lo suyo empezando con Hellsing. Pueden revisitar para más detalle el especial halloweenesco del año pasado, que en resumen nos cuenta de la cruzada de la organización Hellsing contra los vampiros que acechan al mundo y molestan a la corona, encabezada por Sir Íntegra. Yup, es mujer, y Sir, no Lady, y su campeón Alucard, mientras es narrado por su discípula Ceras Victoria. Y pues, si el shonen tiene su femenino en el shoujo, el seinen tiene su femenino en el yosei. Aquí, para las damas afines al manga y anime, nos ofrece historias comúnmente más adultas, o al menos que lo parecen, en mundos mayormente normales, donde igualmente predominan los sentimientos de los personajes, que son los que dictan la línea de la historia, y al igual que en el seinen, le pueden subir más de tono a todo. Y para hablar de este tema del que no he leído absolutamente nada, les paso a mi asesora Daisme. Los dos animes que seguro les puedo recomendar son creados por la misma mangaka Ayasawa. Uno es Paradise Kiss, el otro sería Nana. En el caso de Nana, es un anime que gira en torno de la vida de dos chicas que lo único en común que tienen es su nombre. Mientras Nana Komatsu, mejor conocida como Hachi, la chica que se muda a Tokio detrás de su novio, y observamos su pelea contra la soledad, por lo que vemos un gran desfile de chicos. Y por el otro lado, Nana Osaki, una chica fría y con un pasado que sin duda es motivo de su proceso de transformación. Un anime que sin duda les garantizo algunas lágrimas y odio contra la mangaka. Pues les tengo una mala noticia, quedó inconcluso, aunque el anime logra cerrarse. Finalizando el cameo sorpresa, les puedo decir que lo más importante de todo esto, como les dije desde la primera cápsula y les repito aquí, son solo clasificaciones de target, pero a excepción de las separaciones de edad, no tiene ninguna otra limitante, y obras de un tipo pueden contener elementos de otro para su desarrollo y contenido, porque al final lo que importa, como dirán en Bakuman, es que la historia sea interesante. Agradezco su atención y al equipo secuencial por el espacio, el carnalito Nightboy por la paciencia y a Don Visto por estar pendiente de cuando sale el siguiente factor. Los medios de comunicación son los usuales, sonrasajer@gmail.com, @sonrasajer en Twitter y facebook.com/sonrasajer para cualquier duda, sugerencia, aclaración o reclamo. Hasta la próxima. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, esto sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta. Lo demás son tarugadas y puros cuentos. Pero bueno, el punto de todo esto es que hoy es el Batman Day. Bien, como debe todos, ser. Todos rásguense las medias, sean felices, salgan sí. Vestidos de mallitas. Because sometimes you just can't get rid of a bomb. Es la neta. Y por cierto, ¿vieron el segundo video, no? Que por ahí posteamos de Batman metalero. Ay, sí, muy bueno. Sí. El final sí es disturbing, ¿eh? Sí. Donde está con su patito de hule. No, sí. No, güey. Ese animación. Sí me dio miedo, ¿eh? Está muy se machincuepa. Se convirtió en gótico el pedo. No, está muy machincuepa esas animaciones, neta, y las rolas... Están metalosas, están machinas. Sí, son buenas. Ajá. Que de hecho una la pudieron escuchar en el corte previo. Entonces, ahí para que vean de qué se trata. Salió, me llama mucho la atención porque siempre, ya sabes, con los personajes que cumplen 75 años o que tienen así como que ya una larga vida en esto de los cómics, a todo mundo le da por sacar una bola de idiotez. Así como que, las 10 historias que nunca has leído de Batman. Y entre las que te mencionas, no sé, Gotham by Gaslight, no sé, The Killing Joke. Year One Returns, ¿qué otra? Endgame, que nadie está leyendo. Debería no haberla leído porque es una basura. Pero bueno, o sea, pero hay muchas historias de Batman. Estamos hablando de 75 años de Batman, 76 ya. Ajá. Para que me vengan con las estupideces de que esas son las únicas historias de Batman que conocen. Ajá. Hay historias muy interesantes, ajá, de Batman que honestamente deberían ser mencionados. ¿Como cuáles dirán? A ver, deja de estar diciendo cuáles serían y menciona una. No les voy a decir Ego porque también es muy conocida, pero hay un arco de dos números en Legends of the Dark Knight que también lo dibuja Wagner, que se llama Faces, que es buenísimo. Son dos números, es Legends of the Dark Knight, es muy bueno, pero ya sabes que de repente la gran obra y te hacen el TP y güey, es un prestige format, son dos números. Uh-huh. No te preocupes. Como está la situación financiera, te lo van a hacer absolutamente. No lo dudo ni tan. Me lo van a hacer película, güey. Trilogía. Bueno, sí. Que ya las trilogías no son suficientes. Tiene son que ser cuatro, saga, ¿no? Ya tiene ya que ser saga. O exalogías. Sí, no, ya es una saga. Sí, no. Pero es muy buena. Esto es acerca de Harvey Dent. Uh-huh. Reclutando gente deforme. Porque él dice, ¿saben qué? Yo estoy deforme, ya soy hasta la madre que me segreguen, hablando de la corrección política, ¿no? Míralo. Entonces voy a hacer mi propia nación de gente deforme. Y empieza a secuestrar gente de circo. Para que al final todo mundo llegue y le diga, güey, el que tiene pedos eres tú. Nosotros vivimos muy a gusto en el mundo, a nadie nos considera freaks. Nos aceptamos como, como somos. Sabemos que somos deformes. Trabajamos en un circo, ganamos nuestro varo. Somos muy felices. O sea, güey, uno de nosotros tiene una casa en la zona más lujosa de Gotham. Otro es empresario. O sea, nadie tiene problemas más que tú. Y es de esas historias que nadie menciona. Ajá, y es muy, muy buena. Honestamente, la pueden encontrar en Prestige Format. Son dos números. El dibujo es de Wagner. Y es muy, muy, muy buena. ¿Alguien más? ¿Otra historia que tengan de Batman? Pues, iba a sugerir si mencionábamos dos o tres, como que el top tres de cada quien. Vamos así como se vayan surgiendo, pero yo creo que sí. Uh-huh. A mí me interesa, ¿se acuerdan cuando hizo Team Up en Detective Comics con Sherlock Holmes? Uh-huh. Ah, qué mal. Escrita por Mike Barr. ¿Se te hizo buena esa? Sí. Está interesante, se me hace detectivesca. Fíjate, esa es una que yo no hubiera considerado, básicamente por la referencia histórica. O sea, bueno, por el personaje. No, por el personaje. Bueno, no, sí. No por el con el que hace crossover. Pero, ¿no? Pero ¿qué es lo padre? Estás viendo probablemente... Que es Batman. Los dos mejores detectives. Uh-huh. Eso es lo que yo creo que lo hace interesante. ¿Tú crees que Sherlock Holmes le haya aprendido algo a Batman? Pues no sé, sale uh-huh. Elongated Man, güey. No. No es buena. No es buena. Si sale Ralph Dibny, no es buena, güey. Exactamente. O sea, pero... una buenísima. Y ¿cuál? Que Grant Morrison hace referencia a ella en The Return of Bruce Wayne. Dark City. Ese es un clásico, de hecho, que iba a mencionar, porque aparte es de esos villanos que no han tenido muchas historias muy relevantes, pero acá que tiene un ¿cómo no, güey? El de Riddler tuvo Zero G, que es de Ultimate. Ese es un Riddler Zero Story. A la izquierda, o sea, es historia padre. Es un Zero a la izquierda. No, güey. Del punto decimal, aclaremos. Exactamente. Pregúntale a Scott... Es Scott Snyder, porque sí, Zack es el que hace las películas chidas. Exacto. Sí, no, sobre todo porque le da un twist muy peculiar al personaje, lo saca de ser el cliché de que hagamos una trampa absurda con una clave que tienen que descubrir. Uh-huh. Sí lo sigue utilizando como elemento, pero se vuelve una especie de thriller de horror con satanismo y da las bases para Barbatos, la entidad demoníaca que es parte de la ciudad, que retoma Grant Morrison ya con su estilo dentro de la historia que mencionamos. El Barbatos. Que de hecho... Efectivamente, ¿no? Hay ciertos cuadros de esa historia del número 2 que reincorpora, que es en la época de Salem, ¿no? Donde Bruce Wayne está en la época, es que es 1700, ¿no? Una cosa así por el estilo. 1800, creo. 1800, uh-huh. De principio del siglo XIX. Uh-huh. Uh-huh. Que después conectando... lo hicieron en el Ripper, en donde va. ¿Cómo es? ¿Es lo que el Return? Se retornó Bruce Wayne, precisamente. ¡Puta techo! ¡Mal, chico! No ¡puta attention! Sí, no, que es lo que estamos comentando. Exactamente. Fíjate, mira, conectando Morrison y lo satánico, Gothic. Ah otro wey, también. Gothic es muy buena. Sí, es sí, también. ¿Qué es donde es el origen de la batiseñal? Ajá, ajá. Con Mr. Whispers. Que sale en Legends of the Dark Knight. Ajá. Del 6 al 10. Uh-huh. Acá lo tengo. No pienses, güey. ¡Ay, güey! Curiosamente estaba buscando, estaba viendo. Sí. Y sale del 6 al 10 Legends of the Dark Knight. Ajá, Gothic es un excelente. Y historia, el arte, ¿no? Es por Klaus Janson. Sí. Uh-huh. El arte es bizarrón, pero volvemos Klaus a ver. Klaus Janson es un chingón. Es de lo mejor que hay como entintador. Sí. Y su arte siempre es interesante. Recordamos que fue entintador por muchísimo tiempo de Frank Miller. Uh-huh. Y en sus mejores historias. Y acá su estilo queda muy bien. A mí no me fascinaba su estilo. Después lo llegas a apreciar más. Es como un gusto adquirido. Sí, pero son de los que vas apreciando con el tiempo. Exactamente. ¿No? Cuando de ves hecho, que ves lo mismo. Y ves que este destaca siendo distinto. Si ustedes no ubican en dónde entintó Janson, Dark Knight Returns. Ajá. Y en la basura que salió, ojo, eso no es de las mejores historias, pero en la basura que salió entre los crossovers entre compañías en los 90 tan famosos, el crossover entre Batman y Spawn, el de DC, es bueno, ese es todo lo hace Klaus Janson, ¿no? Exactamente. Él escribe y dibuja, ajá. ¿No? No es bueno. No lo escribe. ¿Quién lo escribe? Según yo lo escribe, ¿no lo escribe Doug Moench? Sí, Doug Moench. Ajá, uh-huh. Lo escribe Moench y lo dibuja y lo entinta Janson. Que curiosamente ahorita que hablamos de ese escritor, hay algo que me gusta mucho que él, que es la saga de Prey, donde pelea contra Hugo Strange. Que era lo que se rumoraba, uh-huh, que era lo que iba a ser la tercera parte de Batman. Uh-huh. De Nolan. Exactamente. Ajá, que hubiera estado muy interesante. Hubiera estado mejor que Los Arrocitos, ¿no? In my not so humble opinion. Sí, el problema es que Nolan quería una historia de contacto físico, por eso se puso sale Catwoman. Ay, qué más contacto quieres. Era una gata. No, ya sopea, pero carne, bueno, la pinche protagonista era una gata. Pero no tiene herpes como Felicia. Fíjate que curiosamente es Bad Cooties. Bueno, lo único que yo recomendaría es Carter Falls. Probablemente. Que lo interesante es, y lo único interesante que no está tan mal cronológicamente hablando en Gotham, ajá, es que los van a meter, ¿no? En Gotham. Sí. Al ser una organización, uh-huh, que operaba desde hace mucho tiempo. Yo creo que desde la fundación de Gotham. Entonces, eso es lo interesante. Creo que eso es algo inteligente que pudieron haber hecho en Gotham en lugar de estar metiendo a los villanos que conocemos comúnmente de Batman y que se desarrollan con Batman. Iba a ser Pink Flamingo. Eduardo Flamingo. Eduardo Flamingo, que es de Pink Flamingo. De Pink Flamingo. Güey, o sea, why? Because, lo que digo, o sea, Clarky la defendió mucho la semana pasada. No la defendió mucho. Decir, no la defendió mucho, no quemes a mí, carnalito. Nada más dijo, no es tan mala como creía. Es una basura. No es tan mala, es peor. ¿Ah? Lo digo yo y los que... Créanme, la segunda temporada está peor. Ajá, bueno, por lo menos el primer episodio está peor. Pero estamos hablando de buenas historias de Batman. Ah, sí, ¿por qué tienes que desviar? Porque mencionamos Gothic. Ajá. Exactamente. Hace rato que estábamos hablando de artistas, pues recordemos la primera historia que abre Shadow of the Bat. Shaman. No, Shadow of the Bat. No, no, de las Arkham, sí, que es de Alan Grant y la comadre. Pues la que seguía. Exactamente. Y con las portadas precisamente de Steel Freeze. Entonces es muy bueno el manejo. Son cuatro números muy buenos. Uh-huh. Ajá. ¿Sabes también qué otra es buenísima? Ahorita que dije Shaman. La de que es del, con lo que abre, es el primer cómic de Batman en donde solo aparecía Batman, que es Legends of the Dark Knight. La historia es exactamente después de año 1, y de hecho es durante todo el año 1, que es donde aparece también Prey, donde aparece Gothic. Es todo ese run, que son historias de Batman construyendo, de Bruce Wayne construyendo a Batman. Y son impresionantes. Todas esas ya las pueden conseguir en TPS, se las pueden pedir a la banda de Score Comics. Oye, y Last Arkham. Last Arkham, la esta de... Alan Grant. ¡Bat, chico! ¡Puta Tation! Por eso. No, Arkham Asylum. Que de Grant Morrison. De Morrison, sí, pero esa es quemadísima. Pero es muy bueno. Pero es muy bueno. Estoy de acuerdo. Es con la que se hizo de Varo, Grant Morrison. Pero lo que mencionas exactamente, que es Last Arkham, es en Shadow of the Bat. Sí, es del 1 al 4. Exactamente. Es del 1 al 4. Sí, sí. Si no lo escucharon como psico, vuélvanle a regresar 3 minutos. Sigue pensando en Black Panther. Okay. Sí. Una historia ahí medio rara también, la que sacó Paul Pope. ¿Ego? No. ¿Vale? Batman, Year 100. Ay. Esa no la he leído, fíjate. Esa no la he leído. ¿Está buena? Interesante. ¿Sí? Me acuerdo que leí el primer número. Bueno, no, no te... Es que Pope es difícil, ¿eh? Sí. Pope es muy difícil, ¿eh? Pope hizo algo para Marvel, ¿no? Sí. Lo ha hecho más para DC, ¿no? Pero no me acuerdo qué hizo Pope. ¿Sabes también cuál es muy buena? Mucha gente menciona mucho Gotham by Gaslight. Sí. Que obviamente Brian Augustine y Mignola. Sí, sí, sí. Pero ¿saben cuál es buenísima? Es la continuación. Master of the Future. Que lo, esa la, es igual, Brian Augustine. Y el dibujo es de Eduardo Barreto, el ya difunto. Ya difunto. Y es buenísima. De hecho, yo me. Obviamente, la diferencia de dibujo la vuelve otra vez totalmente diferente, aunque es la continuación de Gaslight. Pero es muy dinámica. Y obviamente, ya es un Bruce Wayne, así como que igual, como en Los Arrocitos del Caballero Oscuro. Es un Batman, un Bruce Wayne ya retirado como Batman, que simplemente, ¿sabes qué? Pues creo que esto amerita que yo regrese, ¿no? Y el traje es muy chido. Son de esas cosas que dices, güey, deberían de seguir haciendo Elseworlds, o más bien debieron haber seguido con esa idea e empezar a integrarlos. Ojalá que con todo esto del multiverso, ya ven que ya es que hay una tierra donde, que es la de hay Garth dos Life. O tres exactamente donde están, y también la de Red Rain, recordémosla. Fíjate que Red Rain es rara, ¿eh? Porque está es Crimson Mist, Blood Rain, y, es Red Rain, Crimson Mist y Blood Rain, ¿no? O es al revés. Es Bloodstorm. La primera es Red Rain. La segunda es Crimson Mist. ¿O es la tercera? Solo me acuerdo de leí los dos primeros. Son tres. Sí, son tres. Ahí son de esos casos en que la historia, la premisa es muy interesante. Y el dibujo le queda, que es el de Kelly. Y el de Kelly. Kelly. Que a mí, honestamente, el dibujo de Kelly nunca me ha gustado. No me importa dónde lo pongan, nunca me ha gustado. Pero a esa historia le va. Como portadista es donde hace menos daño, yo creo. No, yo creo que es donde más daño hace, güey, honestamente. No, ¿por qué no lo ves todos los pinches páginas, güey? Pero es como lo mencionamos alguna vez con esa cuestión de las portadas. Para mí la portada es lo que te llama la atención, lo que te vende el cómic. Es lo que mencionaba yo con el día que fui a la Cueva del Nerd, que agredí vilmente. Eso es un action-packed issue. la portada es lo que te llama. Es así, mira. Es Red Rain en 91. Es Batman and Dracula, Red Rain. Sí, sí. Así. La segunda es... ¿Crimson Mist? No, esa es la tercera. No, esa es la tercera. Es Bloodstorm. Ajá. La segunda y la tercera es Crimson Mist. Esas son... Secuencia. Esas historias son buenas tomando en cuenta que son Elseworlds. Es curioso, fíjate que, por ejemplo, Superman, las mejores historias probablemente sean de Elseworlds, de cierta manera. Hay pocas en la continuidad, generalmente. Es que, volvemos a lo mismo, el problema. Batman tiene la virtud de que sí han salido en su continuidad. Chinguetes. Por eso, pues. En el otro te vas a buscar, no sé, un Red Son. All Star, Bird Ride, Bird Wright. Y que Bird Wright de todos modos así no, como pero que, wow, ese sí estaba más en continuidad, ¿no? Bird Wright sí es como la versión que hizo McWay, ¿no? ¿Sabes cuál es muy bueno de Superman? El Superman for All Seasons. Otro. Uh-huh. Pero que está el Speeding Bullet. Es como reto. El Speeding Bullet que es. Pero tenía que involucrar a Batman para pero, que fuera bueno. También, sí, o sea, también. Es lo que te digo, güey. Uh-huh. Tiene ese pequeño gran problema. Sí, y ahora. En cambio, Batman sí son historias que dentro de sus cómics se han vuelto clásicos y se hacen TPs. Por ejemplo, una que es muy buena, que todo el mundo ha hablado de Year One, que está más allá de lo cantada, caricaturizada, hecha película, lo que quiera. Year Two no es tan buena, porque está el problema que te rompe mucho la cuestión del dibujo, porque estaba Alan Davis. McFarlane dibuja y, ¿no? De hecho, dibuja los últimos. Ya los termina dibujando. Sale Alan Davis. Con su capa de estupidísimamente. Del tamaño del edificio. Sí, de ahí se basa, básicamente, ¿no? Hay una historia que es de Pat Broderick, el dibujo, que es Year Three. Mm. Ajá. Que es buena historia. Sí. Ajá. Mm. Que básicamente vendría siendo así como Year 9, una cosa así por el estilo, ¿no? No, no, a ver, no, es que no entiendo. Se llama Year 3. No, es que es Year 3, o sea, porque le empiezan a poner como en continuidad, porque te pone en flashbacks. O sea, no es una historia que se desarrolla en el momento como Year 1, ajá, que no aparece nada en el tiempo presente, o Year 2 en el tiempo presente. Year 3 lo que tiene es, mientras está en el tiempo actual, Batman ya está Nightwing, Dick Grayson ya es Nightwing, es cuando introducen de hecho a Tim Drake. Te están haciendo los flashbacks a la historia de Dick Grayson como Robin. Ajá. Es de Wolfman, ¿no? De hecho, es Wolfman y Pat Broderick. Uh-huh. Oye, pero esa historia también era muy visionaria porque desde entonces sabían que era la cuota como de un Robin por año para llegar al New 52. Claro, si no, no llega, ¿no? Tenía que escribir un gran maestro como Mark Wolfman para hacerlo. Pero lo curioso es que es un run, que esas son una serie de historias, lo que estamos platicando en ocasiones anteriores, ¿no? Que hoy en día Snyder está haciendo su basura alrededor de todo el mundo, menos de Batman. Acá no, acá vemos una serie de historias que sí son netamente alrededor de Batman. Batman es la parte central de la historia. Un Year 3 que te cuenta es Batman peleando con sus demonios y haciendo el paro a Dick. No pun intended. A ver, otra vez. No pun intended. Ajá. De ahí viene A Lowly Place of Dying, uh-huh, que bueno, nuevamente es la presentación ya en forma de Tim Drake, donde dice, pues, yo voy a ser tu Robin, ya de como quieras. Pero la historia es no lo ayudas la mucho, historia es al, alrededor de Batman, de la psicosis aceptando de Batman. Ajá, porque de hecho es un crossover con de New Teen Titans. Uh-huh. ¿Qué otra? Después de esa viene todo lo que es el Rites of Passage. Uh-huh. Que ya es cuando la comadre y Alan Grant hacen a Tim Drake Robin oficialmente. Que ahí el villano es precisamente, bueno, son varios. Tiene el rito de paso implica la muerte de algún padre. Sí, que es la madre en este caso. Y toda la secuencia con pelea contra el Scarecrow también, ¿no? Sí, el Scarecrow originalmente es, bueno, los primeros números son contra de Obey Ahmed, uh-huh, uh-huh, que es muy bueno, que es donde muere la madre de, uh-huh, de Tim. Y al final es donde te demuestran la diferencia, ¿no? Entre el idiota de Jason y Tim, de que Batman le dice, no te pones el traje porque si no dejas de ser Robin, y eso que sabes que tú me lo dijiste, no voy a echar a perder, no voy a arruinar el legado, uh-huh, ajá, no, el nombre de Robin no lo voy a arruinar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a poner mi mascarita, lleve la mascarita, y es cuando derrota a Scarecrow. Uh-huh. Pero vuelvo a lo mismo, son buenas historias que giran alrededor de Batman. Ok, acá introducen a Robin, a lo mejor la de Rites of Passage, como el nombre lo indica, sí es un poquito, bueno, bastante más bien, alrededor de Tim Drake. Pero estás viendo que a Batman como el personaje central. Bueno, y ahorita que mencionamos de los grandes errores, en cierta medida, de Snyder es el no saber escribir a Bruce Wayne, pero también hay historias muy buenas de Batman sin Batman. Por ejemplo, estaba recordando Going Sane. Volverse cuerdo es buenísima. Going Sane es muy, muy y buena. Y es mínima las apariciones que tiene Batman en sí, es personaje circunstancial. Es una historia más bien de Joseph Kerr. Creo que así lo nombran, ¿verdad? Ahí es la primera vez que aparece. Que aparece el Joker con su identidad, uh-huh, alterna. Y la verdad es que ves que en cierta medida es el villano real, en este caso para la cordura del Joker, uh-huh, es precisamente Batman. Que ojo, ahorita que mencionabas la traducción, en inglés es Going Sane. Uh-huh. Going Sane. En español, la traducción debería ser Volviéndose Cuerdo. Ajá. Uh-huh. Pero no funciona. No, no suena. ¿Por qué? Porque es un juego de palabras, neta, aprendan a leer primero, después aprendan inglés y después lean cómics en inglés. Insane. Going insane. Exactamente, ¿no? Y esa es muy, muy buena. Pequeño el hilo. Y ahí es donde te demuestran, creo que de ahí se basa mucho para Dead of the Family, y este Snyder, porque te demuestra esa enfermedad, ¿no? Esa relación enfermiza que tiene, obsesión enfermiza que tiene el Joker con Batman. Desde que no hay Batman, ya lo maté. Está, ya tan, qué, está tan enfermizo lo que maneja Snyder al último, que cuando es la batalla final vemos el corazoncito, el con la sangre. Busquen. Híjole, ya es no, pero fíjate excesivo. Que eso no fue de Snyder. Fue de Capullo. Fue, ¿no?, de Capullo. Bueno, sí, por eso. Pero, ya, no, pero Capullo dice, ¿sabes qué? Esa fue mi representación. O sea, de esa relación que excesivo, el Joker sentía. A él se le hizo un buen detalle, a mí se me hace muy puñal. Bueno, al menos no fue todo como cuando va cayendo una estaca cuando en medio, güey. Exactamente, como lo de Kevin Smith, eso sí fue ya extremo. No, donde el Joker se baja literalmente los pantalones y le dice, pues esto es lo que quieres, ¿no, Batman? No, sí. Sí, eso, no, pero eso es Kevin Smith. Para Omatopeya, ¿no? Uh-huh. Ah, exactamente. Ajá. Sí, no, no, pero eso ya Kevin Smith está muy enfermito. Otro es Prey. ¿Cuál? El Batman Prey. Sí, el que mencionamos hace rato. Los que no lo escucharon, como si regresenle 15 minutos. Ya saben que así ando escando la baba. Sí, sí, sí. Otro es Batman, The Doom That Came to Gotham. Es de Mike Mignola. Sí. Y temas de Lovecraft. Va a salir en diciembre el TPB. Vayan pidiéndolo a Oscar. Ok. Oscar. No, Oscar. Lo dije mal. Sí. ¿Cómo? Oscar. Malbuki. Malbuki. No, okay. Te podía dejar. No hagas eso, patrocinador. Okay. Ajá, otra que también es muy buena, que es de la serie, todo lo que es la trilogía del demonio. Sí. Ajá, lo que es, obviamente, de las más mencionadas siempre es Son of the Demon. Sí, pero el Bird. El Bird of the Demon, que es muy buena. Bride of the Demon. El Bride of the Demon, que es, yo creo, no la mejor. No, es la más flojita, ¿no? Pero es muy buena, de todos modos. Es muy, muy buena. Pero es que todos son muy buenos, ¿no? Sí, honestamente, sí. En general, ¿sabes cuál yo recomendaría? Honestamente, todo el mundo nos enfocamos con el gran Ron de Morrison. Yo me iría al otro Ron, al que hicieron en Detective, el de Paul Dini. Mm. Sí. Historias grandes independientes. Historias one shots. Y nada, me acuerdo de una que la que más me gusta. Heart of Hush. Se me hace excelentísima historia. Que curiosamente, ahí el protagonista es Hush, uh-huh. Tommy Elliot y Catwoman. Sí. Y Catwoman. Porque Batman estaba muy preocupado acá en Surenar. Sí. No, es estaba viendo al Batman. Y del mismo Ron también recordamos que Dini rescató personajes. Ahí es donde hace al Riddler como una especie de héroe antihéroe, detective. Él es el que lo dice, oye, yo estoy ya reformado, no uh-huh. soy el Joker, te voy a ayudar a resolver los casos. Y el otro, no estoy chingando, güey. Sí, pero no es el Joker, es el Riddler. Es el Joker, es el Riddler, uh-huh. exactamente. Pero sí, le dice Batman, te cual, no estoy chingando, no me des data, güey. Pero es más, aquí es donde está el twist, otra vez a ese traje como del 66, uh-huh. esa mezcla que utilizan para los juegos, ¿no? Uh-huh. Sí. Sobre todo. Y eso es la propuesta de Paul Dini. Otra uh-huh. gran historia, Many Deaths of the Batman. Esa la escribe John Byrne. Curiosamente no la dibuja él, ni hace las tintas, nada. Pero lo más padre de, o sea, desde el inicio, es que el primer número es casi mudo. Hay un solo globo. Que hay una sola frase que en todo el cómic, que es Get Out, la dice Gordon. Ajá. Y cuando le preguntan a John Byrne, oye, ¿qué onda? ¿Por qué pusiste ese globo? Porque nadie me dijo que la iba a dibujar a paro. Si me han dicho que la dibuja a paro, todo el número hubiera sido mudo. Y honestamente es, yo creo que de las historias menos comentadas, y es de las mejores historias ever de Batman, el Many Deaths of the Batman. Oye, y ahorita que le dieron crédito a Finger, ¿cuál es la que más les gusta de Finger? De Batman. De el caso del sindicato químico. ¿Sí? A ver, esa, ¿por qué no la dices en inglés tanto que te quejas de las traducciones? Para que me entiendan, güey. The case of the syndical. ¿De qué? The case of the chemical syndicate. Ya. The case of the chemical syndicate. Ahí está, ya. Sí, sí, sí. Esa es muy. Fíjate qué tan buena es esa historia que la han hecho 4 veces. Es un clásico. En el 600. Le hicieron el 600, que fue el donde la dibuja. Bueno, están las 4, que está el reprint de la primera, uh-huh. de la original. Está la de los 60s. Ajá. ¿Ah? Está la de Alan Grant. La sala de Alan Grant y Bray Fogle. Y hay otra que es de Aparo. Ajá. O sea, que son contemporáneas, que no es por década. una historia que no es propiamente de Batman, pero que tiene un manejo muy principal de él. Es del JLA de Grant Morrison, precisamente New World Order. Uh-huh. Y tiene varios de los momentos más badass, más pateatraseros de Batman, donde, por ejemplo, él se da cuenta que son los marcianos. Uh-huh. Y literalmente es la persona... I know your secret. Uh-huh. Incluso Superman le hace como el sponsoring de que cuando los marcianos se burlan de... Oh, eso solo es un humano. Sí, pero es el humano más peligroso del... Fíjate, mucha gente no entiende, pero es exactamente en ese run de Justice League en donde Grant Morrison comienza a vender la idea de un Batman omnipotente. Ajá, el batidios propiamente sin ser el Bat God de Jeff Jones ahorita, de Justice League. Es correcto. Ajá. ¿Por qué? Porque es de hecho hasta Wally lo dice en el número de Julian September. Y así que, no se preocupen, ahorita va a aparecer Batman y nos va a dar la respuesta y veremos cómo le damos en quién es el villano y cómo lo derrotamos. Y de repente, oh, claro que sí, si se han dado cuenta, somos 7, somos un número estable. Y por eso yo les digo que el villano es... ¡Ah! Desaparece igual y es de que, ¡ah! No está Batman. ¡Oh! Estamos condenados, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Que lo único que lo logra solucionar es Palmer. Ray Palmer, así como que tiene que ser un gran científico para más o menos equipararlo. Pero es donde, de hecho, en el número uno de New World Order, de Justice League, New World Order, como mencionas, Dan, cuando llegan a Happy Harbor, que dice, oye, Batman no se ha reportado, y, acaba de llegar. Llevo más de media hora. Sí, por cierto, no detectaste mis latidos, sí, ¿verdad, Superman? Sí, el gadget funcionó, O sea, ahí es donde, de hecho, todo ese arco, todo el run de Grant Morrison, en revistas como en la entonces Wizard y todo eso, decían por qué Batman puede derrotar a todo el Justice League, que es donde se basa precisamente Mark Waid para escribir Tower of Babel. Para decir, ¿saben qué? ¿Para qué le buscan más, güey? Es I'm gonna show you fear. Otro gran momento rápidamente del JLA es cuando Lex Luthor arma el Injustice Gang. Uh-huh. Y Batman se da cuenta de eso y dice, bueno, pero él no sabe que no está peleando solo contra Batman. Ahora Bruce Wayne va a ser, reconoce las medidas de una tomadura corporativa, un corporate takeover, y se las voy a regresar en el aspecto de los negocios. Exactamente. Acaba ese número muy bien. Uh-huh. Sí, no, es otro nivel, es otro nivel. Otra de las grandes historias de Batman, y esta es Fíjate que a mí me gusta el Batman de Maidens, insisto. Está muy subvaluado. Sí. Se me hace muy buena historia, la verdad. Tiene muy buen nivel, tiene muy todo. El problema es Ra's al Ghul, ¿no? Que no tiene tanto peso en ese momento. Pregúntale a Arrow. Es lo que te iba a decir. Alcanza otros estándares en la serie de Arrow. Uh-huh. Pero definitivamente se me hace muy, muy interesante como plantean toda la historia. Se me hace muy bien contada, muy subvaluada, ¿eh? Se van a obviamente lo primero que dices, no, es basura. Yo lo que quiero ver es efectivamente Bride of the Demon y Son of the Demon y etc, ¿no? Pero se me hace muy interesante aporte para todo el mito y desaprovechado, a mi gusto. Se me hace muy buena historia per se, eso sí. De los crossovers de los 90, yo creo que el mejor es Contagio. ¿Contagion? Pues es lo menos pinche, güey. ¿Cuál te digo? Lo que pasa es que es de los primeros. Sí. Porque de repente, o sea, hubo una época en Batman que fue así como que empezó Contagion, luego fue Legacy. El evento de luego, la semana, sí, ¿no? Después fue Cataclysm. Pero eso nos dio No Man's Land, y recordando a Bob Gale, escritor de Back to the Future, el arranque de No Man's Land tiene partes muy buenas, donde se establece, por ejemplo, cómo funciona la economía en una ciudad sin dinero. Sí, sí, sí. De hecho, lo que les voy a super recomendar más tarde, ni más tarde, es hay una novelización de algo de Batman, ya se los comentaré, que honestamente no tiene Mauser, y para toda esa cantidad estúpida de crossovers es la mejor forma de entender la historia. Ahorita se los comento. Pero fíjate que de todos esos crossovers, ya lo que es el No Man's Land, el Road to No Man's Land, y ¿qué otra viene? Bruce Wayne Murder. Ese es maleta. Cuando lo vuelven el fugitivo, tal cual. Sí, exactamente. Pero es que hay una que no es Bruce... cuaja, ¿eh? Y es lo que es Brubaker. No cuaja. Exactamente. Te decía que ya tenía. Y también Ruka, ¿no? Ya estaba escribiendo ahí. Sí. De hecho, Ruka llega. Pero no cuaja, ¿eh? Ruka llega en No Man's Land. Para el número 0. Él escribe el número 0 de No Man's Land. Uh-huh. Y honestamente, se nota la mano de Ruka. Uh-huh. Porque. Es lo a mi forma de ver todo lo que es ese crossover, es lo que le da coherencia a la historia, ¿eh? Porque Gómez Land en ese entonces, como eran tantos títulos de Batman y estaba en todos lados, era cada quien escriba su mini arquito, cada quien escriba su historiecita y cuando se, ahora sí que cuando nos veamos así nos saludamos, ¿no? Pero llega Ruka y es de que no, güey, a partir del número cero te voy a explicar cómo funciona todo y lo agarra para darle homogeneidad a todos los títulos, ¿eh? Muy, honestamente, muy, muy bien hecho. Por ejemplo, historias que no traen a Batman, pero que son buenas, por ejemplo, Gotham City Police Department, que es de Ruka, que es Ruka y Brubaker. Grande, grande serie. Gran serie, lo que esperábamos nosotros, por lo menos. Sí, pero creo que el público en general está contento con Gotham. Va a haber Gotham para todos. Es que no saben lo que es bueno, no saben de Gotham Central. Pero Gotham Central yo creo que era lo que esperábamos nosotros para que fuera esta serie. O sea, una serie sin Batman debe ser Gotham Central. Sí. Se acabó. Exactamente, o sea, no me pongas villanos, digo, que es lo que yo más le critico a la serie de televisión, ¿no? Pon nuevos villanos, o sea, sé hombrecito y aguántate sin la galería de villanos de Batman y hazlos triunfar. Crea tu propio universo nuevo. Yo lo que siempre le he criticado a Gotham, a la serie de televisión, es precisamente el mezclar la temporalidad, ¿no? Hay algo muy importante que en los cómics, de hecho te lo ponen en año 1, que era como Gotham estaba controlada por la mafia. Si estás hablando de todo ese tiempo sin Batman y sin villanos, porque ahí es donde entra la famosa discusión, ¿no? De que quién creó a quién, si Batman fue creado por los villanos o los villanos fueron creados por la existencia de un Batman. Para evitarte todos esos rollos, que de hecho está en Long Halloween, en Dark Victory, todo ese inicio de Batman. Grandes historias, pero también son de la mafia. Las clásicas. ¿Sí? Sí, pero ya estaban los Maroni, de los Falcone. Estaban los Román. Román, claro. Uh-huh. O sea, que eran las tres grandes familias de mafias. Pero no hemos visto nada. O sea, prácticamente lo que vemos... Que ya no están, güey. Infiltrándose. Y lo que creo que vamos a terminar viendo es al Pingüin como el Crime Lord. De hecho, ya es así en la segunda temporada. No, y así... ¡Spoiler alert! Y así es, pero ahorita en los cómics. O sea, sí, se es 10 años después, güey. Como el empresario, o sea, ya no es tan... El villano es un poco Oaxaca. El padrino. Exactamente. De hecho, no mencionan aquí, por ejemplo, algo es... bueno, mencionan a Sionis en la primera temporada de Gotham, que es Black Mask. Uh-huh. Ajá, y dices, güey, velos presentando. ¿Por qué? Porque esos son tipos que no se agarran a madrazos con Batman. Que no andan brincoteando por todos lados contra Batman. Son mafiosos. Uh-huh. El Pingüin y Black Mask en particular. Pero ponme a todo ese background que te presentan en Batman de la mafia, de la corrupción. Utiliza eso. No me pongas con que hay... ¿cómo se llama? Jerome, Jeremiah, el cirquero. El cirquero ese. Ajá. O el Robin prenatal, o la niña planta, la niña gato. Que ahora resulta que Barbara King... Va a ser Harley, ¿no? Pues ya está loca, güey. O sea, espérame, ¿y tú te vas a casar con esa mona? O sea, Gordon, tienes pedos, compadre. O sea, tienes... No eres tan buen detective. No, algo anda mal contigo. Oye, pero está re bueno. Pues el varo también, güey. No, es de los que casas, güey. Es que no es que... No, al contrario, sí te casas, sí es el varo. Sí te casas, güey. Sí, la declaras loca incompetente, güey, y te casas con el varo, sí. Claro. ¿No? Mal buki. Sí, mal buki. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención, precisamente con el nombre, porque es Barbara King. Uh-huh. Y en los cómics es Barbara... Bueno, en teoría debería ser Kane, porque sabemos que es de las familias poderosas de Gotham, ¿no? Estoy esperando de este cabrón, pero no lo ha hecho. No, porque no es de Batman. El Thrill Killer no es de Batman, ya lo mencioné. Es alrededor de Barbara Gordon. De Barbara Gordon. Ajá, y de Dick Grayson. Entonces, no entraría como las grandes. El segundo sí, pero no es tan bueno como el primero, entonces no vale tanto la pena mencionarlo. Y bueno, rápidamente, carnalito, ¿quién se avienta la primera recomendancia? ¿Nadie? Yo empiezo, van en perros. Eso, así me gusta. Para que vean de qué lado más caliguane, por qué lloro el cocodrilo y a qué altura son el brasier las víboras. De lo que les comentaba hace rato, algo que les voy a recomendar de manera impresionante es la novelización de precisamente No Man's Land, porque todo es narrado desde la perspectiva de Barbara Gordon. Uh-huh. Tiene los entries de Oracle, ajá, que la tipografía es diferente. Te narran todo de una manera tan agradable, tan rápida. Son como 400 páginas. Es un pocketbook, o sea, que si fuera un poquito más grande sería como de 200 y cacho. Pero está tan bueno. Todo lo que no se pudo hacer de manera correcta en los cómics, te lo manejan aquí en la novelización. Honestamente, no sé si está en español, no me importa si está en español, honestamente, no sean zánganos. Insisto, aprendan inglés para que no anden guashuasheando y Porque luego hay güeyes que tienen grandes entrevistas y la tepachean todo, regan el tepache durísimo por andar guachuguacheando. Saludos a los hijos de la medianoche. Consíganla, es un must. No pueden decir que son dignos coleccionistas de cosas de Batman si no tienen la novelización de No Man's Land. O sea, y concreto no tienen que andar correteando 350 mil TPs, que son creo que como 9 TPs, No Man's Land, algo así, es impresionante. Es una mentada de madre. Sí, sí, está grueso toda la serie de Knights, De Knights End, el Night Quest, ¿no? Knights End, Night Quest y Knights End. No, este está peor. Sí. Es una grosería absoluta. Tú decías de Contagion, pero Contagion es un solo TP. Sí. Acá son 9, güey. O sea, no, porque obviamente te ponen lo que es Azrael, te ponen lo que es Catwoman, te ponen lo que es Birds of Prey, te ponen lo que es Nightwing, Shadow, Legends, hasta Legends participa, que Legends siempre había sido un título que procuraban tener aparte, fuera de la continuidad. O sea, esa era la belleza de Legends of the Dark Knight, ¿no? Pero entonces mi recomendación, niños, escriban en este momento a Oz por Comics y pídanle la novelización de No Man's Land. Es un pocketbook. O sea, créanme, ustedes que... ¿Cómo se llaman esta madre de la línea 12 y eso que usan todos estos güeyes? Metro. Todo eso que usan ustedes para transportarse. Ay, si tú no. Yo camino. 2 kilómetros. Y ve cómo traigo la rodilla, güey. Y ve cómo traigo la rodilla, güey. No, pero en serio, vale mucho la pena, ¿eh? ¿Quién sigue en la recomendancia? No, si quieres, a ver. Bueno, esta no es de series, perdón, esta no es de medios visuales, sino más bien audiovisuales. Referente a Batman, pues échenle un ojo a una serie clásica que es The Brave of the Ball, uh-huh, con episodios tan buenos como The Knights of Tomorrow, donde tienes a Dick Grayson con Damian Wayne, uh-huh, y uno en particular que sería agradable si se pudiera poner la canción al final, donde es The Mayhem of the Music Meister, donde tienes incluso a Batman cantando ópera. Ah, okay. Es bastante divertido y bastante bueno, ¿eh? Es muy, muy buena. Y otra que esta sí es como que poquito más seria, le he estado recomendando bastante en Facebook y Twitter, igual ya se aburrieron de que lo haga. Échenle un ojo a Utopia, serie de la BBC, uh-huh, ya me eché la primera temporada y es poca su madre, muy muy buena. Sí, muy buena. Si les gustó Mr. Robot, esto es como en el manejo es poquito de Mr. Robot con algo de Dark Tower, precisamente Stephen King. Y se trata de unas personas que se juntan, al parecer saben de un manuscrito, el Utopia Manuscript, uh-huh, que se menciona, es una novela gráfica. Y esa novela gráfica narra lo que ha hecho alguna de las corporaciones más importantes para crear virus o catástrofes, y resulta que es parte documental y parte que predice el futuro de esta novela. Entonces la organización quiere recuperar el manuscrito que tienen estas personas. ¿Y The Martian? Y The Martian se estrena próxima semana. Vayan a verla. Sí. Esta sí, yo creo que sí es un must, ¿eh? Sí, es obligado. Se te estaba yendo, se te estaba patinando. No, es que estaba esperando la patinada de Mónica. Okay. ¿Quién sigue? A ver, Wookie. Ya. Primero una corrección. El cuento que recomendé la semana pasada se llama Estudio en Esmeralda. ¡Mal, Wookie! O sea, una andaba semana chingando para decir, te voy a agregar dos cuentos. Llega y la caga. No, el de Neil Gaiman. Ah, de Neil Gaiman, sí, no el de ese, Lovecraft. No, okay. Ese está mi. Ah, bueno. ¡Másico! Hoy no fue mi día, caray. Y yo les recomiendo The Image, Witch Doctor. Es también temas de Lovecraft, los monstruos. A ver, explícanos, porque está ¿monstruos? Muy interesante. Porque no es ningún escritor conocido realmente, o sea, de los grandes sellers y todo. Dinos quién nos escribe, quién todo. Se llama Brandon Seifert y el arte es de Lucas Kettner. Okay. Es un doctor que empieza con el ocultismo porque se da cuenta que muchas enfermedades como el vampirismo y todo esto son en realidad parásitos de otros mundos, como los entes de Lovecraft. Ah, esto está machín. Está muy bueno. Es como Prestige, ¿no? Bueno, este es el TP, ajá, igual de Image. Image, ok. Uh-huh. ¿Tu recomendación, carnal? Blast from the Past, ya que estamos ahorita y seguramente muchos van a dar la vuelta. Creo que no lo comentamos, Batman and the Mad Monk. ¡Ah! ¡Muy buena! Muy esa buena, se sí, me hace sí, bastante buena, y es muy sencilla de conseguir, seguramente lo pueden conseguir con Oz por Comics. Lo más probable es que sí. Uh-huh. Y bueno, de esa manera llegamos al final de este programa, a nombre del buen Dan Campos, mi carnalito Zico, desde una galaxia muy muy lejana, y a ver a qué hora se pone a tono. Nice Boy, agradecemos su presencia, su presencia y compañía, y los esperamos la semana que entra. Y ahora sí, ¿sabias palabras, canal? Pues ya váyanse a hacer algo de su vida, caray. O de bajada, pero hagan algo, vámonos. Hagan algo.